fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Quítate la máscara. Quítate la máscara. Ven a gozar. Quítate la máscara. Ven a bailar. Quítate la máscara. Ven a cantar. Quítate la máscara. Ven a bailar. La máscara de amargura. Cambia la por ternura. Ven y acércate al muchacho. Dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a cantar. La máscara de tristeza, cambia la que hay sorpresa. Ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando. Quítate la máscara. Quítate la máscara. Tristeza y la amargura. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en un programa más de su programa favorito, Super Libre, donde está con nosotros la mejor información de lucha libre. Traemos la. ¿Está molacho? No, no estoy molacho, mijo. Simplemente que estos cambios de clima se nubla, se pone con un sol espantoso y luego otra vez se vuelve a nublar. Llueve, no llueve. Total que este clima nos trae locos a todos. Y esa buena rola que pusiste, amigo. El Bad Dog con la lucha que se efectuó en la Arena México el pasado viernes, donde cayó la máscara de la máscara. Ya tenemos nuestro corresponsal exclusivo que fue allá a la Arena México, ya lo tenemos aquí, que nos va a platicar de eso y más que sucedió en la Catedral de la Lucha Libre, donde nos vas a platicar de todo. Paco Espinosa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer ya saludarlos a todo mundo en casita. Saludos a la gente que cuida, tanto a gente de la tercera edad como a gente enferma, gente que no puede estarse valiendo por sí misma. Saludos a todos, sí, ellos, a todos ellos y a todas, sí, ellas. La verdad, sí. Y siempre nos escuchan. Hay gente que me dice, mejor no digas mi nombre para no tener ahora sí que problemas en su trabajo, ¿no? Porque sí es lo utilizan por medio del celular. Y tu paquito, así que tomaste. Fíjate que allá nos dieron un tepache muy rico, sí. Ya les platicaré. No traje muestras porque se me tiró del avión. Sí, pues ni modo, ¿no? Y no me lo dejaron subir. Entonces, vaya noche la que vivimos, la gente. Muchas sorpresas, ¿no? Muchísimo, decepciones también. Sí, también, de todo. Muy buenos amigos, te mandaron por allá saludos. Gracias. Toda la gente que nos conoce y nos escucha, dice, gracias. Yo, ya escucho cuando sacan la repetición, pero me parece que, pues ahí la llevan. Gracias. Dice, yo necesito que se metan más precisamente al mundo de la lucha libre. Porque pues de repente como que se nos pierde el hilo y es cierto, ¿no? Digo, ellos tienen su punto de vista. Ah, se vale, y yo se creo vale. Que esto es lo que nosotros tratamos de hacer, mejorar cada quien para su cada cual. Y entonces decirte que pues sí, una noche que, ay, no, bueno, desde que el inicio de con las Amazonas, vaya, que los estuvimos viendo presentes, pero fíjate que, bueno, vamos a platicar más adelante. Más adelante, sí. Porque sí, fue una noche con muchas cosas, como te digo, decepciones. Cosas, ay, que la verdad es que. Bueno, todo ahí en la me dolió el ojo, me salió una perrilla en el DF. Sí, Paquitos. Pues no sé. ¿Qué andabas viendo? ¿Algo que no debes de ver? Fíjate que no supe, de repente ya me dijeron, oye, ¿qué te pasó en el ojo? Le dije, no, pues así lo traigo ya. No, pero estaba algo inflamadón. Bueno. Te vi enmascarado ahí. Sí, fuimos a la tienda del Santo. Sí, te vi en la foto. ¿No sacaste entrevista ahí por ahí? No estaba, fíjate que no estaba, pero prometimos hablar con él para Super Libre. Posteriormente, porque ahorita andaba un poco ocupado el hijo del Santo. Sí. Y arreglando algunas otras cuestiones con el motivo de que su hijo ya está debutando. Así es que todo esto y más vamos a poder platicar. Y se vale, ¿no?, que la gente empiece a mandar también sus mensajes, porque pues a mucha gente le gustó, otras no tanto, otras se estuvieron completamente en desacuerdo con esto de la lucha pues estelar, principalmente, que es algo, un objetivo que está de plano para muchos, ya el Consejo Mundial, que es muy predecible, como yo decía, bueno, pues que se está volviendo. Para otros les gustó el resultado, otros no tanto por la intervención de Rush y sus acotaciones. Pero bueno, ya platicaremos, mi querido Botamán, y vaya que sí, mandar saludos a don Pablo Romero, también es un escucha muy fiel. Saludos, don Pablo, ya haremos un contacto para ponernos de acuerdo, hay mucho que platicar de lucha libre. Bueno, y tenemos al pariente más incómodo de la radio, que ya aquí estaba luchando con la computadora, el señor Alejandro Espinosa, bienvenido. Muchas gracias, Botamán. Nada de incómodo, muy cómodo aquí, ya contento, porque es domingo y es domingo de lucha libre, y pues estamos listísimos aquí en las redes sociales. Bueno, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes Glamour, en esta arena Coliseo de Medrano 67. Y un saludo a la señorita Jenny, que está enfermita de gripe. Está enferma, sí es, tiene una gripa muy fuerte, le mando un beso, que te mejores pronto. ¡Otro, ya! ¡Otro! No, ¡por eso se enfermó! No, puras para nada. Al contrario, eso da inmunidad, los besos. Bueno, y saludos a la señora Montes, que también está ahí en casita escuchando esta transmisión del programa. Y el hijo de Paco Venegas, que aquí está. No vino él, pero vino su hijo. Mandó a su hijo representante. Qué bueno, pues señor, la familia se está integrando a Super Libre poco a poquito, la nueva generación. Y también saludamos a Eddie Monster, que está ahí. Eddie Monster. Ahí está. Oye, Botamani, recordarte que nuestros amigos de Bro Photography están regalando un book fotográfico. Hoy sale la ganadora, pero todavía tienen todo el programa de hoy para anotarse. 36, 13, 30 Y 36, 13, 30, 88. Iba bien, 36, 13, 30. Te quedaste viendo, yo dije, no se va a equivocar. No, ahí está. Bueno, pueden anotarse un book fotográfico con un valor de $2,000. Va a ser gratis para una reescucha de Super Libre. Hoy sale la ganadora. A ver, y rápidamente, saluda ahí en el micrófono, ahí. A tu papá y a todo el público, sí. Por favor. A tu abuela. Muy buenas tardes, amigo. Gracias por invitarme, ya de que... Dice que mi papá no vino, ni Jenny, pero pues les mando saludos. Lo niega, si está bien. Si te tu mamá de tu casa, a ver dónde te vas, A quién te da albergue. La juventud no te va a dar para los útiles. Bueno, dicen edad, pero pues como dijo. Si no hay ya los resultados del ADN, pues así no vale. Bueno, y también déjame mandarle una felicitación a toda la gente que corrió en el medio maratón del Atlas. Allá estuvimos, mi hijo mandó. ¿Corrió? No, mi hijo Manuel Jorge hubieras corrió. Corrido, Botamán. Yo voy a correr uno de 10 dentro de un mes. ¿A poco aguantas 10? A las pruebas me remito. A mi hijo Manuel, que corrió 21 kilómetros hoy en la mañana. A toda la gente que, la verdad, la Paquito y compañeros, es otro mundo, la verdad, mis respetos. Sí, claro. Y señores mayores, la verdad, como dices tú, Alejandro, que no la echen todos la carne del asador. Invidentes también. Hay que mantenerse sano. Yo creo que es uno de los mejores. Eso, la verdad, me sorprendió, completo, ¿no? Invidentes corriendo ahí, la verdad, mis respetos para esos señores, Sí, no, claro. Llevan a clase, van con un acompañante, van ahí, pero van, mis respetos, Para entrarse. Esto ya es ganancia. Otros en silla de ruedas, ¿ves otras cosas que nosotros nos quejamos, Paquito? Es una prueba, Botamán, de que las mayores limitantes no son físicas, sino mentales. Sí, cierto, porque mira esos señores corriendo y yo te quedamos sorprendidos. Y nosotros, que todo lo tenemos, que, entre comillas, nos quejamos de todo y que, no, te da, Paquito. No, pero también cuando te hacen enojar allá de que. Otras cosas que no tenían que ser motivo de nos estemos quejando. Nos quejamos. Sí, la verdad, esas personas las respeto mucho y qué bueno, que le echan ganas a la vida. Mis respetos y un aplauso para ellos. Bueno, hoy en la Arena Coliseo, Omar Brunetti. No sé por qué lo ponen en el estelar. No sé, ojalá Brunetti nos tape la boca. Yo hablé con programación y se lo dije. ¿Cómo es posible que pongas a Brunetti en estelar? Velo de primera tercera, cuarta de lucha, pero ojalá que Brunetti nos escuche y nos tape la boca y dé una buena demostración. Ahí sí es donde se destapan las polémicas. Exactamente. Acompañado de Jimmy Neutrón y Mágico contra los hermanos Trueno y el Maléfico, el Mataperros, que tiene 25% de descuento en cualquier servicio, diga que va de parte de Super Libre. Además, Nautilius y Freezer contra el Joker y Sádicos, las dos estelares y semifinal. Después le damos completo el cartel. Bueno, después de esto, vamos a entrar a la primera pausa, pernos de lleno a la Arena México, Paquito. Así es. Para que nos platiques todo lo que sucedió el viernes pasado allá en la Arena México. Pausa y volvemos. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Hay veces que duele tener la razón. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Habla Neftalí Rosas, productor y exportador de aguacate. Soy un orgulloso productor de aguacate michoacano. Por parte del Estado se reciben activos productivos para la exportación. Pues mi orgullo más grande es que saber que mi aguacate o mi producto se puede vender en Japón, en China, en Estados Unidos. Amo el campo. Yo solo quiero seguir produciendo para exportar más. Neftalí, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de $1,000,000 por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera un tercio de la riqueza del mundo, pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª legislatura. Mugrosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí, en lo mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuentes y arriba la peste negra. Eres Alex. Yo soy amigo de toda la humanidad. Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad. Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Bueno, 36, 13, 27, 27, algo que ibas a decir. Que un saludo a ese niño, me encantan las mujeres. Bueno, no creo. Y le mando un beso a mi novia Jenny. Que es, pero dice las mujeres. O sea, bueno, todas las mujeres son bonitas. O sea, todas te encantan y a todas. Todas me gustan, todas me gustan. No, no, no, nada más con Jenny. Nada más Jenny es mi única novia. Sacatón. Bueno. Te mando un beso, mi amor. Ya. Por eso más soltero. ¿Tú crees que con eso se alivia? Llévale medicina. Llévala al doctor. Te mando un beso. Llévala al doctor. Te mando dos besos. Cochino. ¿Cómo no? ¿Por qué cochino? Pues ahí está la enfermedad que bueno, te traía, ¿okay? Bueno, pues rápidamente, porque a las tres tenemos invitado, y ahorita vamos a ver si hacemos un enlace. Paquito, pues platícanos esa aventura en la Arena México, que es otro mundo, la verdad, ya pisar la catedral es otro mundo. Otro, de otro nivel, pero mira, al principio pensábamos, saludos a Chacho y su amigo, no me acuerdo cómo se llama su amigo de Chacho, pero ahí andábamos. Sí, lo vi, lo amigo de Seguir DJ, lo vi también, digo, sí, oye, pues sí, esto sí. Se fueron. Fuimos en caravana. Sí. Fuimos una caravana, pero luego te platico. ¿Cómo los elefantitos? No, al final nada más en caravana. También fue Cedillo, Manuel Cedillo, le mandamos su camarógrafo. Es lo que te decía este camarada. Que por cierto se enfermó el estómago por andar comiendo. Chacho tiene las puertas abiertas allá. No, más en la arena, en México y también. Y bueno, pues déjame decirte que pensábamos que no iba a haber un lleno total. ¿O de la entrada? La entrada. ¿Los cuartos? No, fíjate que estuvo muy, muy buena entrada. Ah, qué bueno. Al principio pensamos que esto iba a valer queso, por eso nos tomamos la foto con Julio César Rivera. Ay, ¿qué te dice nuestro que camarada? Nos manda saludos, dice, claro que sí, pero fíjate que pasó algo curioso, porque no nos reconoció, sino simplemente pasó así, como que iban a hacer el previo y no sé cuánto, y de repente, pues volteamos y así nomás con la mano, y le digo, señor Rivera, ¿nos permite? Y se arrima así, sí, ¿cómo no? Le dije, porque si no, mi mamá no me lo va a creer que estoy acá en México. Y volteo y pues yo traía la camisa del Martes de Glamour y le dije, si no, también los del Martes de Glamour no se la van a creer. Dice, ya decía yo esa vocecita, dice, no, pero qué bueno que están acá en la catedral. Y la verdad, esperemos que se diviertan, ¿no? Genial, porque todavía en ese rato se veía muy poca gente y es que apenas estaban entrando. No, yo es que la Arena de México es como los del Atlas, llegan a la mera, sí, a la pura hora. Es viernes, todos salen de chambear, pero fíjate que se compuso mucho la entrada. Qué bueno. Solamente una parte que es en la parte alta media, ahí no abrieron. Pero todo lo demás medio, había, ¿no? Que están las mantas, ¿no? Pero hoy abrieron hasta la galería. Arriba, sí. Y vaya que de alguna manera la gente se hizo presente y qué bueno, porque esto es lo que realmente, pues si tú quieres los viernes va gente más light a la Arena México, pero los viernes se han convertido ya en toda una institución, es cuando se celebran los aniversarios. Así es. Así, y entonces vámonos al evento estelar, porque a ver, ¿qué pasó? Mira, en el evento estelar yo creo que ese es donde causa la polémica completamente para que toda la gente... Que pues, no ha visto opinando. La lucha... Que si ha visto en las redes sociales que de nuevo los ingobernables están juntos. Sí, saludamos. Platícanos de eso, Paquito. Saludamos a la sombra por allá que se hizo presente. Sí, andaba bien muy bien acompañado. Y fíjate que pues esto se tornó de alguna manera con esa discrepancia entre los hermanos porque aparece Rush de Secon, muy bien trajeado. Y toda la gente no estaba conforme porque sabíamos que iba a ser algo. ¿De la máscara quién salió, su papá? De la máscara, no. Ay, déjame acuerdo. De la máscara salió... Máximo. Bueno, mientras te acuerdas. Bueno, sí, porque ahorita no me llega. El Alzheimer. Shocker. Shocker salió de... 100% Shocker. Sí. Mi sobrino. Que también los pulsaron, déjame decirte. Pero Shocker, todos estábamos con la vista puesta en Rush, porque sabíamos que algo iba a hacer. Ah, sí, ya. Empieza con intervenciones a jalarle a la máscara al pie y demás en la primer caída. Se hace presente y lo le llaman la atención el Tirantes, que fue el referee, al decirle, si te pasas, te saco. Y pues no hubo, así que Shocker se mantuvo al alba solamente, pero fue una lucha donde pues prácticamente la primera y la segunda caída fueron muy rápidas, fíjate. Ah, qué malo, es lo malo. Sí, o sea, y decíamos, bueno, pues para esto debe de ser como que más estrategia, ¿no? Para poderla acabar bien la lucha como debe de ser. Digo, se ha tornado precisamente que se dan, no puedo decir que tan rapidísimas, así como en algunas ocasiones lo han hecho aquí, pero sí, esperábamos más, fíjate, esperábamos más. La máscara sí le rompe la tapa a lo que es Dragon Lee. El muchacho se vio con muchísimas ganas, yo creo que estaba nervioso, se le notaba en algunos movimientos, claro, y ver toda la arena, ¿no? Y aparte, que esté en contra la gente tuya, digo, es un examen bastante difícil. Sea como sea, la verdad es que sí, el nervio pesa, si pesa como aficionado estar viendo ahí todo, imagínate ya como luchador y siendo el más joven en enfrentarlo. Pues se suscita que Rush hace de las suyas y, vamos, pierde Dragon Lee. Y sale Rush con esa, vamos, la manera de intervenir y lo expulsa, pero el mismo Dragon Lee está inconforme, le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, vete, lo corre, hasta que lo logran junto con, vamos, el Tirantes que ya lo expulsa. Rambo que estuvo ahí, saludamos también a Rambo. ¿Comandante Rambo? Ah, saludos, parejita, para toda la banda de Guadalajara. Dice, es que no me voy a dejar que haga sus dagas, lo sacan, pero... Pues sigue la lucha, se emparejan las acciones y ya para la tercera aparece nuevamente Rush con esa idea de a quién le va a dar, porque traía incluso una vara en la mano, un palo, y lo rompe antes de entrar ahí en la pasarela hacia lo que estábamos viendo ya. Se distrae el Tirantes y la máscara faulea a Dragon Lee y ahí pensamos, y aquí, este arroz ya se coció. Y dijimos, no, bueno, pues ¿contra quién va precisamente Rush? Y lo corrió su hermano, esa era la incógnita que había. Y pues no le da las palmadas porque está corriendo a Rush, llega Rambo, lo corren, ahí se hacen de dimes y diretes que Rush y Rambo, y vaya. ¿Se recupera la máscara? Se levanta la máscara y le reclama, y entonces sigue la lucha. Pero en ese momento fue cuando lo caza precisamente ya con el movimiento que tiene ya bien medido Dragon Lee a castigar las cervicales, y ya no hubo poder humano que hubiera. Le contaron las tres, yo no quería que se las contaran, dije, no, levántate, porque la verdad es la emoción estaba a flor de piel. Chacho, su amigo y yo, y gritamos la máscara, pero no, ya sabes que no falta el chilango que de repente de lejos se escucha, ¡niño, no, la máscara! Sí. Y así como que, ¡ay, güey! Porque nosotros gritamos máscara. Bueno, cada quien le puede ir a quien quiera, ¿no? Sea, ¿no? Pero da la tercer palmada al Tirante y se nos acabó el gusto. A ustedes, porque nosotros, a mí no me da mucho gusto. Porque yo le dije a la máscara, fíjate que Botamán cambió de planes y al final, primero te apoyaba y después dijo, no, es que está muy soberbio y demás. Déjalo, veo en Guadalajara. Vengo el martes. Viene el martes. Así es. También de frente como no así muchos es. Lo hacen. Bueno. Y vaya que ahí se desata, pues precisamente, le quitan la incógnita. Pero fíjate que lo que causa polémica es que parece que no le hubiera dolido. O más bien, exacto. No le dolió perder la tapa. Es lo que yo veía a lo lejos, porque yo veo que está ahí en la pasarela de la Arena México, ahí donde están las escaleras, la escalinata. y se ve tranquilón. Y Rush, a ver, ahí, ¿qué pasa cuando Rush regresa? Rush toma el micrófono y dice: no, no cabe duda que la hermandad se da entre amigos. Y Dragon Lee lo va a felicítame, lo avienta. Ajá. Y se va sobre la máscara y ahí lo felicita. Oye, sí, porque yo vi, perdón, Alejandro, porque yo vi que está así, acostado la máscara. Como es la foto de los ingobernables. Y entonces, y Rush tomándole foto. Ahí ya se abrazan. Ahí ya se vuelven a unir. Y ya, como vieron muchos en el video que subió Rush en las redes sociales, regresa Manny en la sombra. Oye, otra sorpresa. Enorme. ¿Tampoco? Enorme. Allá, al parecer, bueno, nos platicó así extra, que tuvo algo que ver ya para lo que es el contrato, ya hay por ahí hay algunas cosas que ya no se dan, y él pues qué bueno, ¿no?, que regrese el Consejo Mundial. Eso es algo lo que mejor, es diferente, y ahora lo esté sin máscara. Sí. Digo, la verdad, digo. ¿Ya viste lo que es el video? No ocupas máscara, dice. Yo no soy Luis Miguel, ni mucho menos, por ti seré, pero vaya que sí, cuando le quitaron la máscara, ay, pensé que era Zacarías. ¿El Perico? Sí. Dije, caray, este le metieron algo, pero no, es la máscara precisamente. Ya bañado, como dijo Cedillo, ya bañado se ve diferente, porque en el video se ve completamente sí, distinto. Sí, vi las fotos cuando estaban subiendo al momento. Entonces Rush anuncia que regresan los ingobernables, ahora insoportables, porque ahora sí, ¿quién los va a parar? No, ya, ahora sí. Y eso causa la polémica, precisamente. Sí, aparece que... el místico, y el abucheo fue tremendo para el místico. Pero al final hay que reconocer que el muchacho Dragon Lee hizo su lucha, hizo su esfuerzo, y yo creo que la verdad, pues ahí están qué los bueno, resultados. Qué bueno, felicidades, ¿no?, a él. Y siempre va a haber polémica. Claro, y en esas luchas de aniversario siempre hay mucha polémica. Mucho, sí. Mucho. Oye, mucho, Pablo, mucho. Yo te iba a decir, a mí en lo personal no me gusta cuando los Econ intervienen. Se supone que es una lucha de máscara a máscara, de poder a poder. ¿Tú crees que ahí esas intervenciones ensuciaron la lucha o crees que hicieron polémica? Fíjate que más que eso, bueno, ya sabíamos todos que Rush iba a intervenir. La gente no lo aceptaba, la gente no lo quería. Y sí decíamos, algo turbio va a pasar en la serie y estable, que es la polémica que se ha generado con gente que está opinando en las redes sociales. Y yo entiendo el enfado que tengan, porque la serie estable se supone que se maneja por otros términos. Y sí, déjame decirte que pues esas intervenciones le quitan la seriedad a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo. Claro, entonces hasta cortan el ritmo de la lucha. Sí, a veces estamos viendo una muy buena lucha y esas intervenciones le cortan el ritmo. Y sobre todo que se jactan de ser la serie estable. Sí, eso, y yo entiendo el enojo de mucha gente. Eso, porque se supone que en la serie estable no debe de pasar eso. Sí, exacto. Y que aquí a lo mejor no es necesario estar allí para ser testigos. Yo vibré con la noche. Salí contento, feliz. Eso fuiste a celebrar. A estar desinhibiéndome. No me está preocupando por pequeñeces. No. Y yo no digo pequeñeces porque esto es algo grave, precisamente para la gente que dice, es que ¿qué está pasando en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Yo les hice esa pregunta alguna vez a algunos invitados, ¿se estarán haciendo predecibles? ¿Qué está pasando? Yo tengo mi punto de vista, yo digo que sí, es como se quiere manejar, y como lo dice Rush y como lo dicen otros, hay que disfrutar lo que te da. Claro, que porque no, ya no se puede hacer otra cosa. Supuestamente queremos la lucha libre y la que estamos matando. Sí, se vale. Diga, se vale que tú le digas que cause polémica, ¿no? Y que a algunos les pareció bueno el resultado. Al Chacho lo entrevistaron, que por cierto hay una entrevista muy arrabalera, no la puedo pasar al aire porque la verdad estuvo de ti, ti, ti, ti. Andaba contento, Chacho. Sí, muy imagino. Feliz, muy feliz, él es muy feliz en la vida. Y de repente, pues no pudimos, ahora sí que lo grabaron allá en México. Mira, chaval, dígale a mi papá, si no, no puedo hacer yo nada. Ya no me acuerdo de Chacho, que ahorita no me... Hombre, ¿lo traes atragantado? Sí, ¿cómo no? Que lo traes atravesado. No, atragantado. Oye, una pregunta, hay preguntas más, pero aquí una, mira. Hablando de lo que estamos, el Ramoncito del Ángel que andaba en Vallarta, el presumido, ¿verdad? Ah, no, qué humilde. Dice, ¿se llenó o no? Y la gente salió contenta de la función, ¿cómo estuvo el costo del boleto? ¿Lo elevaron como cada aniversario? El de la primera fila, 1,650, y de ahí iba variando. La verdad sí es caro. Estuvo más caro con el Guerrero y Atlantis. Ah, no, claro, sí, por cierto, costaban 3,000 y cacho los boletos de allá. Y pensamos que por eso no se podía llenar, los revendedores querían revender entre ellos para que se movieran los boletos, pero pues al final de cuentas no estuvo lleno, Ramón, porque no te voy a mentir, que estaba así a reventar, pero sí esa parte solamente que no abrieron no estaba con gente, pero sí te puedo asegurar que era un 90-95% de la gente que estuvo allí, ¿no? Entonces es muy bueno porque el cartel no presentaba algo que tú dijeras qué atractivo tan grande, porque la lucha de cabellera. Ahorita platicamos de eso, ahorita vamos a ir a una pausa. No, y, más y, eso me faltaba. Y dice Botamán, ¿corriste en medio maratón o caguamón? No. Bueno, Ramoncito, ¿qué trae ahora? Yo creo que lo regresamos a Vallarta, ¿no? ¿El coco con ginebra o el Viva Villa con es que tuba? Él toma Viva Villa. Y con tuba. Y con tuba, no. No. Bueno, pues, vamos a hablar de las demás luchas, sobre todo esa de De la cabellera que les da, otra vez le acerté. Nomás que acertamos. Acertamos, ahora sí. Yo dije Rey Bucanero, Rey Bucanero. Pero una decepción total. Sí, bueno. El otro que, por encima. El otro que, tú también, y luego Venegas. Le pudo haber pasado por encima a Botamán, nomás con este gusto. Bucanero, pero flojo. Flojo. No, Alejandro. El resultado es ganar el Venegas. No, pero ahí va, es eso. Precisamente. Los que estuvimos ahí, puedes decirlo porque no estuvo, pero ganó. Sí, pero qué decepción. Ah, sí. Una lucha de que se pueden romper todo lo que se puedan hacer. Luego lo vamos a ver para ver. Igual, rápidas, pum, pum, pum, y se acabó la tercera y se la fueron llevando. No hubo emoción ni nada. Te subo, te bajo, pero no se atacaban nada. Y un saludo al señor Venegas, que aprenda un poquito de lucha libre, tú, como tu señor padre, no vais a hacer. Simplemente es de apreciación, ¿quién le vas a esos dos? Punto. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10... Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas. Y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segop 2016-019-7PS06. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Habla la profesora Rosario Pamplona del programa Escuelas al 100. La escuela se encontraba en pésimas condiciones. Pues llega el programa de Escuelas al 100. Entonces comienza un trabajo entre todos en conjunto. Ahorita podemos decir que la escuela está en excelentes condiciones. Estamos muy contentos de contar con un espacio digno para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rosario, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten perros. Super Libre, tenemos saludos a Alejandro Espinosa. Así es, saludos de Acero, Driasola, que está conectado, Gualberto Medina, y saludos Botamán, un saludo para las divinas, para Miguel Martínez Uribe, que están conectados, las divinas de los técnicos, saludos porque son técnicas implacables. Y bueno, también recordarles que tienen todo el programa de hoy para anotarse. Bro Photography está regalando un book con un costo de $2,000, retrato casual femenino. Se anotan y hoy al final del programa sale la ganadora, así es que anótense y se pueden llevar ese book fotográfico. ¿Y hay otro saludo? De Carla Alejandra, que saludos a todos en cabina y que si Paco Espinosa tenía novia, que lo amaba mucho. ¿Lo amaba o lo ama? Lo ama. A ver, lo ama mucho. ¿Lo ama? ¿Lo ama o lo ama? Lo ama mucho. Ama. ¿Cómo no, se...? No. Propiedad y acento. Sino luego... No, saludos a toda la gente, porque claro que sí, vaya que si nos reconocen a otros... en otros niveles, pero pues aquí andamos haciendo la luchita. Saludos a Hugo Medina, saludos a todos en cabina, a Paco Espinosa, y que si podían comentar algo de 16 de septiembre, de Lucha de Leyendas. Ah, excelente. Saludos, sí, ahorita vamos a hacerlo. Nada más déjame terminar con esto, que ya fue, pues ahora sí que lo que más nos interesaba, digo, la verdad, también la lucha de Campeonato Mundial de Tríos, versión del Consejo Mundial de Lucha Libre, retienen Místico Volador Junior y El Valiente en una buena lucha. Pues los guerreros. Oye, el gran guerrero, vieras qué pasado de peso. Oye, aquí yo me equivoqué. Yo estaba porque había nuevos campeones de tercias. ¿Qué pasó en esa lucha? No, nada que ver. No, yo la verdad. Implacables. Porque mira, yo veía muy. Que no hay comunión entre los técnicos. A, no, a pesar de todo, yo sé que digo, cada quien tiene su estilo. A Místico no lo quieren, eso es una verdad. Pero vaya que se entregaron para poderse quedar con la lucha. El gran guerrero, muy pasado de peso. La verdad es que sí se ve ahora muy diferente al último guerrero. Pues ahora sí que Euforia pues hizo su luchita, como se dice, pero no le alcanzó a los guerreros laguneros. Siempre yo los daba, a ese sí la fue feo, yo apostaba lo que daba fuera que sí, iban por las declaraciones incluso de que valía de Valiente Volador. Valiente muy entregado a la tercia como siempre, tratando de sobresalir, y vaya que lo hizo el paisano muy bien, la verdad mis felicitaciones para el paisano. Místico, te digo, a pesar de que no lo tragan, hizo en la primera caída hizo la mística, y vaya, el abucheo fue tremendo. Así es. Y creo que hasta los de las chelas andaban abucheando, y dije, no, tú cálmate, tú vendes aquí. Y bueno, pues en la lucha de cabellera contra cabellera, ay, bueno, la verdad es que sí nos quedamos ahora sí que con esa falta de ganas de ver una buena lucha entre Super Crazy y el Rey Bucanero, que fueron demasiado rápidas las caídas, pero vaya, es que esto... No sé por qué de repente no había esa, pues no sé cómo llamarle, porque vaya euforia que tenían anteriormente los luchadores, Botamán, de desgarrarse el alma. Quizás aquí no te permiten sangrarte en el Consejo Mundial, pero vaya que sí, en algún momento dado veíamos ahí cómo se terminó la primera caída y cada quien se fue a su esquina. No hubo second, simplemente ellos dos, pero fue tan sosa que la verdad pasó desapercibida. Super Crazy pudo haber pasado por encima del Rey Bucanero, pero no hacía nada. No hacía, o sea, vamos, no tenía la no digo que sea el super luchador del momento, ni mucho menos, pero es buen luchador. Te da un alcance, un nivel bien. Y Bucanero, la verdad es que, pues yo no sé también qué es lo que les hacía falta para poder hacer que la gente... La gente entregada con Bucanero. El grito al unísono del Bucanero era, ahora sí que, emocionante. Uh-huh. Eso te alienta bastante para seguir, pero no fue así como que lo que nosotros apreciamos. No hubo entrega de los luchadores. No apreciamos absolutamente eso de si es algo, imagínate, para que alguien me pregunte como el Chacho, oye, ¿y esos tendrían rivalidad alguna vez? Sí, alguna vez se enfrentaron, pero si la quieres acrecentar, pues ahí demuéstralo, ¿no? Digo, de alguna manera hay que poderle poner las ganas, porque es esa la esencia de la lucha libre. Fue muy tibia, la verdad es que no fue así como que lo que yo esperaba de Super Crazy. El Rey Bucanero igual, pero al final de cuentas el Rey Bucanero le quita la cabellera al el único que sale ahí ganando, ya sabes que es Poncho Peñalosa. Otra cabellera más, Poncho Peñalosa. ¿Cuántas llevará el señor en su carrera? Hay que preguntarle porque sí, vaya que sí. ¿No hiciste ninguna entrevista por allá, Paquito? No sé, tuvimos que salir porque ya sabes que seguridad de repente, como no estábamos acreditados. ¿Se vinieron ese día o otro? Ese día en la madrugada. Sí, pues. Sí, porque hay que estar para acá. Y vaya que sí, disfrutamos bastante, pero sí, esa nos quedó a deber. Las Amazonas, ya sabes, ellas se entregan siempre. La verdad es que yo les decía a mis compañeros de viaje que esa es la manera de poder disfrutar allá la lucha libre. Porque aquí en Guadalajara yo los he visto un tanto tibios. Pero esa de cabelleras, la verdad es que sí, le faltó como que más galleta, más sabor. Porque no, pues tú sabes que la serie estable tiene ese compromiso con el público. Ese compromiso que el público tiene que, vamos, disfrutar. Como te digo, no todo el mundo puede decirse que aprecie la lucha libre como tal. Sí va gente que va al cotorreo y no y demás, y gente que todo está el tiempo... Está pegada al celular nomás, ¿verdad? Pero mucho. Entonces yo sé que eso es lo moderno ahorita. Pero sí, la verdad es que cada quien va y hace lo que quiere con su dinero, ¿no? Ahí yo no me puedo meter. Pero sí te digo, la gente que aprecia el apoyo total para el Buca, el rechazo total para la familia Muñoz. Y esto, pues vamos a ver en qué culmina, porque sí, la verdad, que si regresan los Ingobernables, yo para mí es buen acierto. Sí, no, es lo mejor que aconteció el pasado viernes. Muchos dirán que no, muchos dirán que eso no se vale, que no sé cuánto, y que si ya estaban peleados y demás. Acuérdense que hasta en las mejores familias hay reconciliaciones. Y en los matrimonios, no se diga, Botamán, digo, pues esto es ahora sí que una mera apreciación. Yo la verdad lo veo bien porque el Manny se ve entero, se ve con muy buena condición física. Hablando de Altoz, ¿ya regresa al Consejo Mundial? Eso aparentemente ya es, vamos a ver, porque te digo, a Rush yo creo que lo van a castigar otro tanto porque sí zarandeó muy feo a Rambo. Ah, comandante Rambo. Y vaya que digo, de alguna manera merece ese pues desprecio de la gente, porque vaya que lo aborrecen muchísimo, porque aparte hace un saludo muy singular para toda la gente del DF, ya lo sabes, lo ha dicho. Chilangos les dice, sí. Perros chilangos. Sí, sí, sí, y les hace una mentada de madre que para qué quieren, o sea, ahora sí que es odioso, y la verdad que eso, pues vamos a ver en qué culmina todo esto, porque es algo que la verdad se disfruta bastante. Yo por lo menos me fui a divertir, y eso fue lo más importante. Si usted tiene su polémica, hágalo como Ramoncito, que nos presume que está de Puerto Vallarta, y a lo mejor no ha visto la lucha, pero yo creo que son gente que de veras son aficionados y les gustaría algo mejor para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, siendo el Consejo Mundial de una fecha tan importante. Sí, hombre, y una fecha así. Ahora también la fecha, que el 2 de septiembre, cuando se programa por ahí del 18 al 20 y tantos de septiembre, que es la mera fecha. Sí, hoy, ¿no sabes por qué se adelantó tanto? No, fíjate que ahora sí que estaban muy herméticas las cosas. Bueno. La entrada, te digo, al final se compuso porque yo vi muy, muy pobre la venta de boletos, a diferencia de la de Atlantis contra el Guerrero. Recordarás cómo estaba desde temprano toda la parafernalia que se vivió afuera, adentro. Ahora sí estuvo media... Ahí ve, pues, tu playera que traes, que dice la lucha... Conmemorativa de la lucha máscara contra máscara. Mira, todo el programa que trae precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre que presentó ese día. Así es que, pues que nos llame la gente y que haga sentir su voz, porque también es válido, ¿no? Oye, dice Ramón del Ángel que... Ay, Ramoncito, dice... Fui a trabajar, la responsabilidad ante todo. Por cierto, Manny Coronado... El demonio blanco es uno de los luchadores, sí, que tiene un poco activa la lucha libre en Vallarta. Saludos, sí, al demonio, sí, blanco, de que de repente hace buen luchador aquí. El demonio blanco, sí. De aquella época. Tenemos saludos a Daniel, el niño Venegas. Háblele, sí, al micrófono. Gabriel Ramírez, de saludos a Chava Macías. ¿Quién? Chava Macías. No, Gabriel. Gabriel. Para Chava. No lo pongan nervioso. Para Chava Macías y para invitados. Y Daniel Flores Pérez, saludos a todos en cabina. Ah, bueno. Saludos, está. Daniel Flores. Saludos. ¿Qué tienes acá, claro, al señor Ramón? Acá, bueno, acá, mira, Omar Martínez dice, saludos a todos en cabina, y qué cortesías tienen para hoy. Pues ya sabes, los boletos para el día de hoy, domingo familiar, para el martes de glamour, y bueno, también estamos regalando un buff fotográfico para mujer, para mujeres, ¿no? Para mujeres, exacto. Y luego, Luis Ramón Palacios dice, qué mala onda que cualquiera agarre el micrófono en Super Libre, ¿por qué no invitan a aficionados de la vieja guardia como Margarito Cortés, quien acaba de escribir un excelente libro? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí el joven Venegas está haciendo sus pininos, no vino su papá. Pero vamos a aquí, no se le diga a nadie la oportunidad. Así es, y bueno, yo no veo mal, o sea, está muy bien que venga, sí, es un aficionado de la lucha libre y bienvenido. Y sabes, pues es que le ganan los nervios, o sea, claro, no, ni modo que me digas que, como el que me criticó la primera vez que estábamos narrando, le dije, te invito a que vengas, ¿sí?, y que narres un minuto conmigo. Es muy fácil hablar. Un minuto, y no, bueno, pues es que yo, bueno, pues entonces, o sea, yo no me estoy diciendo, me jacto de decir, claro que estoy aprendiendo. Es muy fácil escribir atrás de una computadora, pero ya estar frente a un micrófono, pues no es. O sea, por supuesto, no, o sea, y todos, bueno, esos que critican, pues la verdad, mis respetos, pero claro que uno lo hace con el bien de superarse. Y no, y aparte aquí que lo estamos contarriendo, este chavo se pone más nervioso. Pero sabes que ya que te ofendan, o sea, pero es que ya que te ofendan. Chido. Mira, ya gracias, que te ofendan, gracias, ya que te digan algo, a mí, porque a mí me lo dijeron, uh-huh, yo sí le dije, pues te invito, vente, un minuto, y yo hablo con la producción, que te dejen como aficionado invitado y de gran experiencia, y háblalo, pero no pudo mantener un diálogo así, bueno, imagínate si va a mantener. ¿Otro más? Y también Aníbal Jalapa, que nos está escuchando. Bueno, ¿de dónde? ¿Jalapa o de dónde? Pues así se llama, Aníbal Jalapa. Jalapa. Ha de ser su apellido o ha de ser de Jalapa y está orgulloso de ser jalapeño. Saludos a Nogales también, que debe estar el comandante escuchando. El comandante, saludos, sí, que ha de estar atento a todo lo que se vive. Él nos pedía precisamente que si íbamos allá a la Arena México, que grabamos algún video. Yo la verdad no me acordaba en dónde estaba el celular, y no por cómo andaba, sino por cómo estaba de entretenido yo acá saludando a gente de diferentes índoles. Tanto que me encontré a unos muchachos de una familia muy famosa allá en México, también luchísticamente hablando en el baño, y así como que me sacaron mucho de onda, pero no, bueno, la verdad es que sí estuvo por ahí nuestro amigo Ramón, ay, se me fue su apellido, pero estuvo él allá también, subió algunos videos, él subió fotos en la tienda del Santo, quisimos entrevistar al Santo para hablar precisamente de la, pues de eso, de la lucha que quiere con Rayman, de las, uh-huh, máscaras, prometió que vamos a hablar luego aquí en Super Libre. Porque lo hemos entrevistado aquí ya, Botamán. Muy bien. Perfecto. Mira, sí, está llegando otro saludo, dice Miguel Verdín. Omar Brunetti debe de empezar desde abajo para que sea humilde. Mi hija es la tercera vez que le pide un autógrafo y la deja con la mano estirada. Ah, qué bárbaro. Está, pues sí, lo que yo le dije a programación, para que no digan, te manda a decir, Botamán. Yo fui personalmente y le dije que no se me hacía justo que lo pusieran en el estelar. ¿Qué dijo? Que no nos gusta que lo tengan en el estelar. Es que mira, realmente porque mira, hay que ganarse. Yo, ¿no?, le dije, le puse ese ejemplo, le dije, ¿cómo es posible que un luchador te está partiendo el alma todo el tiempo? Y en las primeras, segundas luchas, terceras, y llega otro y lo pones en el estelar luego. Y aparte que no estaba, ¿no?, que no había estado programado últimamente. Exactamente, entonces. Y que en las luchas que estuvo, tiene muchos altibajos. Entonces, y la verdad es que yo creo que sí, hay que ser humildes. Yo se los he planteado a muchos que de repente, pues les digo, es que el público es al que te debes, porque tú no sabes lo que hace para venir y pagar un boleto. Que a lo mejor se lo ganan aquí cada 8 días, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Sí, y te digo, ojalá que Brunetti luchísticamente nos tape la boca y diga, ah, caray, mira, vemos, nosotros reconocemos cuando hacen buen trabajo. Hace 8 días, la lucha semifinal y la estelar que dijimos, fueron buenas luchas. Sí, entregadas. Que no esperábamos que fuera a ser ese resultado, y los 6, por mis respetos, también sí, eso sí, le dije yo. Ahí en la arena Coliseo. Mira, ya te sirve la pausa. Dice, Venegas es un chavo que como todos, fíjate, señor Venegas, si estás escuchando, Venegas es un chavo que como todos se ponía nervioso, pero creo que ha crecido mucho en los micrófonos y ya sabe de lucha. Y lo que no sí investiga es difícil, y mis respetos, como dice Paquito, es muy difícil estar atrás del micrófono, de un micrófono. Claro, claro, es que no es tan cualquiera cosa. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial, 36-13-27-27. ¿Entonces ya terminamos con la Arena México, Paquito? Pues ya le dimos la vuelta, vamos a eso que querías hablar con el señor Colín para sí, ver vamos qué pasa. Sí, vamos a hacer un intento de hablarle, quedamos de que iba a recibir la llamada hoy domingo. Sí, porque a las 3 llegan los invitados. Y si no, vamos a estar insistiendo esta hora y la siguiente para ver qué nos dice. ¿Qué pasó con esa Liga Elite que ya rompió relaciones con la Arena México? Pues hablamos ahorita. Lamentable, de eso, ¿no? Porque sí hay una, pues ahora sí que, vamos, un desasosiego ya que en realidad no estaba ocurriendo las cosas como las veíamos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Habla Graciela Murillo, productora y exportadora de erizo y caracol a Europa y Asia. Mi esposo era el que trabajaba. Un día le dije yo, oye, ¿por qué no me vendes lo que tú trabajas y yo lo proceso? Yo implementé mi empacadora chiquita. Con el apoyo que nos dieron, hace que nosotros podamos seguir exportando a los mercados europeos. Gracias al apoyo que obtuvimos, pudimos generar más empleo. Chela, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, cuarto informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gob.mx/informe. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Recuerda que es importante añadir frutas y vegetales a tu comida de todos los días. Te vas a sentir mejor. Mídate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Está muy chido. Al oír la cumbia pienso en mi nagallita. Pienso que mi ritmo la necesita. Su sencillez emite dicha mi alma. Y su sonrisa pura me hace feliz. Al oír la cumbia pienso en mi nagallita. Pienso que mi ritmo la necesita. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y tenemos saludos a Alejandro. Así es, para Beto Gutiérrez y Maribel Lozano, que nos están escuchando. Yacero de Irasola dice, yo estaba con Super Crazy, pues perdió Super Crazy. Yo también. Luego Sandokan Díaz dice, ¿qué evento se les hace mejor, la Triple Manía o el aniversario del Consejo Mundial? Den su opinión. Yo pienso que el Consejo Mundial, a mí. Fíjate que sí, vamos, es el consejo por la serie estable, pero ya muchas cosas se han hecho a un estilo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, esos duelos de máscaras, donde lo que me decepciona también es el término de la entrega de la máscara, porque yo me quedo con aquella de que cuando Dr. Wagner, señor, se quitó la máscara, dijo al solitario, me ganaste, en velocidad me ganaste, pero de hombre a hombre no me ganas. Se quita la máscara, pero no se la quería quitar. Uh-huh. Y en este caso sí me quedé así como que con esa falta de entrega para poder quitarse la máscara y sentirla, porque uh-huh. es parte de tu, claro, no te hace el luchador, uh-huh. pero sí es parte de un equipo que tú tienes ya integrado y que la gente te reconoce bastante. Tu mercadotecnia es enorme. Yo creo que le tienen que dar un cambio, un giro precisamente a los Ingobernables, pero... Pues sí, la verdad es que el mejor evento puede ser precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero la Triple A llena, mira, llenó la arena Ciudad de México. Mi opinión es que la Triple A es un evento, es un producto digerido, es algo para atraer nuevos públicos. Lo hacen espectacular, lo hacen rapidito a una caída y todo, y es como algo digerido con la consigna de atraer nuevos públicos. Y el Consejo Mundial, algo que yo prefiero el Consejo Mundial a la Triple A en lo personal, sí. Por ese llaveo contra llaveo, esa lucha a ras de lona que en Triple A no casi nunca ves. Por la diferencia de estilos, a mí en lo personal prefiero mucho más el Consejo Mundial. Sí, no, yo creo que esos eventos han marcado más la historia de la lucha libre, las del Consejo Mundial, que las de Triple A, pero te digo, hay público para todo, y sí, llenaron bastante la arena. Y el perdedor también de siempre pagando, ¿verdad? Siempre, sí, también. Sí, es que, pues bueno, de alguna manera, como lo decíamos, si es predecible o no, pues claro, el resultado iba a ser así. Aparece Dr. Bang Jr. y le canta ya el máscara contra máscara a Psycho Clown hasta el próximo año. Y yo le digo, bueno, veremos si ahora sí sostiene esa rivalidad el Dr. Bang Jr. porque, pues no se ha dado. No se ha dado ya, ahora sí que acepte un reto, porque vaya que tiene cuentas pendientes hasta con Canek, que en algún momento dado le cantó el tiro por las tapas, y yo creo que pues el Dr. Wagner se ha estado rehuyendo precisamente a enfrentarse con alguien de peso, de estos tamaños, que se pueda llevar una muy buena lucha. Esperemos que esta vez, que ya fue a hablar ahí precisamente a ese evento, pues se sostenga, porque es hasta el próximo evento de AAA donde se supone que se pueden enfrentar, pero la lucha libre es no tiene esa garantía de que se vaya a llevar a cabo, y menos en la AAA, que pueden cambiar las cosas. Bueno, pues a ver, yo también coincido, me gusta más el Consejo Mundial, sí, a mí de Lucha. También lo respeto, más. AAA, pero... Sí. A mí me gusta más. Hay público para todos, como decimos. No, y lo puedes digerir, ¿no? El producto de la Triple A. Pero hay cosas que... Hay unas cosas que no. Que, sí, que de repente, como eso de mujeres, hombres contra mujeres, así tan directamente. Cuando había esas tercias, pegamos de gritos porque había un mini, un exótico y una mujer. Sí. Yo pienso que en un deporte una mujer está totalmente capacitada para competir con un hombre. Pero en el caso de la lucha libre, donde es pues lucha cuerpo a cuerpo, donde la morfología, la forma del cuerpo de un hombre y una mujer son diferentes, y eso le da ventaja a un hombre. Y aparte también, en un país donde existe tanta violencia hacia las mujeres, hacerlo eso que se vea como normal, creo que no es adecuado. No, y como te digo, pues hay que ver la gente que le gusta precisamente de alguna manera asistir a ese tipo de eventos, pues... Es muy viable para cada quien, ¿no? Llegó Jorgito, fíjate, amigo, ya llegó, no hay tráfico para mi amigo Jorgito. El hombre mejor peinado de la radio. Viene a ser Dagas. Te falta decir en Jalisco. En Jalisco viene a ser Dagas. Tenemos saludos, señor. Sí, de Guillermina Ángel, que por qué no invitan a Freezer, que es su ídolo. A Freezer, lo vamos a invitar a Freezer. No, para no, que ya lo invitamos. Estuvo invitado. Sí, bueno, luego lo vamos a volver. No sé si se lo perdió, pues sino que lo baje del internet, ¿no? Muy bien. Bueno, mientras tratamos de hablar con Carlos Colín, que no nos ha contestado en la llamada, ¿qué opinas, Paquito? Fíjate que yo creo que la Liga Elite, de alguna manera... ¿Es malo? Bueno, que saturó a la gente, porque obviamente... ¿Tú crees que saturó? Mira, de alguna manera, yo creo que hay gente que causaba precisamente también polémica. le perdieron la contundencia a eso que tenían primero de los puntos, ¿no? Eso ya no se mantuvo. Porque hubo muchos cambios. Sí, qué lesiones, qué. Que fulano por mengano y se queda con los puntos. Y Sutanito va a suplir a menganito y como que ahí se, eso que quisieron hacer, innovar, fue muy buena idea. Es correcto. Pero no es como que lo que se pueda manejar hasta el final. La idea fue buena, el proceso de ejecución. Fue muy lento, ¿no? Sí. Fue muy lento. Y aparte te digo, la gente que de repente sí vivió la Liga Elite allá en México decía, no, es que la verdad es que está sobre girado todo esto. Los elementos. ¿Cómo puede ser posible que Steam Tiger, el Tigre 1, le gane al Guerrero? Entonces, en una lucha cualquiera puede pasar. No, puede pasar muchas cosas, pero tú sabes que la garantía es precisamente un Guerrero entregado. Sí, claro. O sea, humillarte en tu propia casa. Lo que yo también veía, y ojalá Colinos les conteste, porque en la semana platiqué con él, me dijo que se iba a atender la llamada de Super Libre, que a veces en muchas luchas de puntos, duelos muy disparejos. El negro Casas contra Rush o contra Bobby. Con Bobby. Sí, o sea, es parejo, ¿no? Hombre, ¿no? Y yo con todo respeto al negro, buen luchador, pero no debí en esa lucha, que en esa lucha no debí, en ese torneo no debía estar el negro Casas. No, y aparte ahorita con lo de la última lucha que dio la peste negra ahí, como que, pues ahí se la fueron sobrellevando, nada, o sea, más. No fue una entrega total así como para decir, qué buenos. Sí, fue muy buena idea, lo digo nuevamente, es muy buena idea la de la Liga Elite. Ojalá y de veras pegue ese concepto de la Liga Elite y se pueda seguir manejando. Ahora sí que, pero que tengan ese análisis, pues, de que ahorita todo el mundo el que quiere organizar luchas, pues más o menos va tanteando los tamaños de luchas que puedes hacer. Ellos quisieron hacer algo innovador también con esto de los puntos, pero yo era difícil que se sostuviera con eso. Sí, ya ves que, ¿qué dijiste ahorita? Bobby Sampson. Sí, el Superman negro. No pudo ya cumplir con las fechas, metieron al que estaba en AAA. Sí, Teddy Hart, y digo, pues ahí se pudieron haber resultado muchas cosas, ¿no? El cibernético lesionado entró Diamante, ¿no? ¿Entró Diamante por él o quién entró? No, Rey Escorpión, ¿no? O Escorpión. Pues es que hubo cambios. Y el otro, por el negro, creo que sí entró Diamante, ¿no? Sí. Y ya Diamante ya no está ahorita, o sea, total que... Pues no, sí, no funcionó. Ahí el detalle, pues, de que de repente ahí sí les falla. Y luego mucha gente se quejaba de que ya metían a cualquiera. Sí, aparte yo después, los primeros duelos del recuerdo muy buenos, y después ya no aparecieron. No, pero fíjate qué bueno. Y como dices tú, también, gente que no tenía la capacidad para estar ahí en la Arena México y la metieron. ¿Qué nos dijo Rambo fuera de micrófono? Claro. Cuando estaba de comisionado, dice, vi 2-3 cuates que no, hombre, me dan ganas de bajarlos del ring. Nomás sí. Porque no me tengo más poder. Porque si los vi luchísticamente, no, dice, me da una pena que se vayan pisando ese ring sagrado de la Arena México. Exacto. Con tantas fallas. Y es que es eso, o sea, es la Arena México, la catedral de la lucha libre. Entonces, sí se enloda un tantillo en ese aspecto, pero digo, no es que estuvieran solamente al que fuera, ¿no? No, sí tenían algo de nombre, pero para estar en la Arena México, mucha gente dice, no, pues para mí no. Porque para primero tú veías gente que no estaba, que no jamás pensaste que iba a pisar la Arena México y la veías todo anunciada y dices, qué bola, qué onda. Sí. Sí, ay, sí. Alejandro, ¿quién mucha te hizo gente, bocón? Y vaya que la gente, digo, no tiene empacho, pero qué buen acierto para el 16 de septiembre que viene esta lucha. Vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la verdad vienen una lucha del recuerdo, bastantes luchadores que la verdad también nos daría gusto estar ahí ese día, la verdad. No, por supuesto que sí. Yo hice changuitos porque nos vuelvan a mandar. Ojalá, a ver si nos pegamos, si no, ¿verdad? Sí. Le mandamos al señor Venegas. Exacto. Vamos a una pausa comercial, 3613-2727, 3613-3088, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión, acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58, La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el bota para los cuates, soy el bota, botaman. Pues qué buena canción puso mi amigo Jorginho García. Acaba de estar con Jorginho. Muy buena, bien, Jorgito. Eres grande. Al mono. Por eso eres el mejor peinado de la radio. Esa no es tu voz, te doblaron. No, no, ¿cómo me doblaron? No, ya iba doblado desde antes. Ya iba doblado. Sí, lo que pasa es que ahí se desdobló la canción. A ver, canta un pedacito mío. No, ahorita no puedo cantar nada más de la garganta. No eres tú, te doblaron, Botamán. No, bueno, saludamos a Jorge García, que ya está ahí en los controles. Javier Saizar, después de trabajar casi 24 horas, mi amigo Javier Saizar, se casi retira. 24, no, 24 horas, no, casi, ¿verdad? Se dobló, lo doblaron. Bueno, y en un momento otro aparecerá por aquí el Mosco y viene acompañado. No les digo de quién hasta que llegue aquí, nos tiene una agradable sorpresa. ¿Y sentemos saludos, señor Alejandro? No, ahorita ya bueno, dimos todos los saludos. Tu promo, andale. Bueno, recordarles a todas nuestras amigas que están escuchando Super Libre, que Bro Photography está regalando un book fotográfico con un costo de $2,000 para una radioescucha de Super Libre. Así es que tienen todo el programa de hoy, bueno, la hora que queda para anotarse, ya hay anotadas del programa pasado, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y decir que se quieren anotar para el book fotográfico. Un costo de $2,000 se lo van a llevar totalmente gratis, cortesía de Bro Photography, que es un estudio fotográfico especializado en retrato casual femenino, Botamán. Está, pues aproveche porque está, no, por dentro no hay diario, Paquito. No, de eso no hay diario. Oye, saludos también al B&B Promotions, que también ya lo tendremos por acá próximamente, hablándonos de un evento que realizará el 1 de octubre en la Arena Roberto Paz y que pinta bien. Desde ahorita hay que hacerle la invitación a la gente para que esté pendiente de sus redes sociales, pero los tendremos aquí, ya traerá algunos invitados a hablarnos precisamente de ese evento, al cual, bueno, pues la gente que es asidua a la Arena Roberto Paz, esta empresa les dará precisamente ya el programa más completo la próxima semana para que estén al pendiente. Bueno. ¿Para cuándo es ese evento? 1 de octubre. Ah, ¿y te damos saludos? Ah, no, bueno. Ah, oye, deja. Pues ya que el público, mientras llega nuestro invitado, que ya no debe tardar, Leyendas Mexicanas. Se presenta este 16 de septiembre. Así es. En la tarde, es por la tarde esta función, a las 5 de la tarde, 5:30, donde va a estar gente como Dos Caras, Rayo de Jalisco, Máscara Año 2000, 100 Caras, Canek, El Satánico, Caos, Máscara Sagrada, Mano Negra, entre otros. ¿Cómo ves, Paquito? Excelente, yo creo que esto fue uno de los resultados que tuvieron por allá, como nos platicaba el profe Sata, de la gente que les pide ver esa lucha de antaño, y no por llamarles antiguos, sino prácticamente experimentados, porque vaya que tienen todavía muchísimo que ofrecernos arriba del cuadrilátero, y yo creo que eso es añorar precisamente lo que vivimos cuando éramos ahora sí que los pequeños o adolescentes, en los cuales los vimos cómo se entregaron precisamente arriba de un ring, y que esas luchas, la verdad es que sí se extrañan bastante, porque ahorita ya es mucho cuerdeo, mucho estar aéreos, y es cierto lo que dicen gente como Rambo, que lo hacen sentir, gente como don Jorge Rodríguez, que le dicen es que ya las luchas desde la primera a la última se llegan a aparecer, y entonces, ¿qué demuestran, no? ¿Qué demuestran que de lo que están hechos? No creo que sea carístico, en este aniversario le fue muy bien con alguna parte del público, ¿eh? Uh-huh. De repente, no también. Todo el mundo, sí, lo abucheaban cuando hacía esas pinzas que suele hacer, pero la verdad es que les ponen los pelos de punta a cualquiera, porque el místico se aventó un lance impresionante, de eso que pisa el él se arriesga en la vida, la verdad, sí. Le echan ganas. Ellos, por ellos no queda precisamente, ¿no? Y eso es una lucha que, pues bueno, es un estilo que están implementando, pero sí que es muy repetitivo en algunos otros. Y ver a este tipo de leyendas, no, la verdad es que es un agasajo. Esto y este resultado lo pusieron en otro lado y la verdad es que les fue bastante bien, sin tanta publicidad, porque yo creo que ellos mismos son su propia publicidad, sí, ¿no? El verlos en un cuadrilátero. Oye, hay mucha gente que dice, ya ni lucha, ni que no sé qué, pero yo creo que es una oportunidad única, ¿no? O sea, ver vivo a ese ícono de la lucha libre, esa leyenda. Es un ícono, o sea, yo creo que, digo, es más que nada que el desempeño, obviamente no tiene un desempeño óptimo como cuando eran jóvenes, pues obviamente lo tenían, pero yo pienso que es una oportunidad enorme de revivir esos momentos y de ver luchar a tu ídolo. No, y digo, aparte que pues la gente va a poder ahora sí que disfrutar de lo que ellos hacían, quizás ya no tienen la misma fuerza, quizás ya no tienen la misma habilidad, pero tienen el conocimiento, claro. Eso es lo más importante, la experiencia. La presencia, el... Y sobre todo, como se dice en el argot, saben chambear las cosas y saben uh-huh. sobrellevar las cosas como para poderte vender. Esperemos que así sea, ¿no? Digo, porque de repente hay factores que nosotros somos ajenos a ellos y no sabemos qué pueda pasar para entregarse en una lucha con una estrella del tamaño precisamente de los capos o del claro. mismo Rayo de Jalisco, ¿no? Claro. Que de repente allá en México hay mucha afición, sí es una garantía de que el lugar vaya a estar bien ese programa. Que vaya la gente, que responda, sí, ¿no? Sí. Eso es algo que sí puede ser posible. Vaya, en viernes que se ha convertido en el viernes emblemático de la lucha uh-huh. libre, porque pues ahí se han celebrado prácticamente los aniversarios, donde el viernes es muy desahogado para el siguiente día uh-huh. la gente se presenta a chambear. Entonces yo creo que prácticamente ahí es donde se puede aprovechar. Y pues sí, yo le preguntaba a alguien de allá de programación, ¿qué continuidad se le podía dar? Dice, es uh-huh. que vamos a ver los resultados. No podemos decir que ya de alguna manera esto se vaya a presentar o uh-huh. se vaya a hacer una variación con los jóvenes, uh-huh. pero sí se puede dar intervalos de tener luchas de los jóvenes con gente experimentada, no uh-huh. tanto así mezclarlos, pero uh-huh. sí tener la lucha de maestros o la lucha de las estrellas que sería una, que tengan diferencia. Bueno, y mezclarlos también sería una gran escuela. Sí, por supuesto, ¿no? Pero ahora sí que el compromiso sería de los jóvenes, uh-huh. porque los gente como Daniel López el Satánico, vaya, que tiene esa garantía de estar sí. arriba de un cuadrilátero. Y si no le responde un joven, yo sé que hasta sí, se molesta, ¿no? Claro. Porque prácticamente no está haciendo el rendimiento al que están acostumbrados. Y mira, hablando eso sobre las luchas de leyendas, una de las mejores luchas que yo he visto aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara fue ese mano a mano entre Blue Panther y el Satánico, que no son unos jovenazos, pero de calidad no le pidió nada a ninguna lucha. Estuvo excelente. Al contrario. ¿No? Yo creo que tienen esa garantía para poder ofrecer un buen espectáculo. Bueno, tenemos en la línea una sorpresa, a ver si no se nos corta la llamada. A ver. Tenemos nada menos y nada más que al gran luchador Canek, el gigante sabio Canek, el luchador que, la verdad, mi respeto, señor Canek, buenas tardes. Bueno. A ver, vamos a ver. Si... Bueno, pues allí al... Parece que se cortó. La tecnología. ¿Sí? Bueno. No, parece que se cortó la llamada, parece que hubo un problemita ahí de comunicación. No. Ahí está. No, espérate. Ah, no. Es que hablar con este tipo de personajes... programa en vivo. Claro, hablar con este tipo de personajes yo creo que es una garantía de poderlos sentir nuevamente, porque ellos uh-huh. muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas a fulano que se siente muy abandonado y que eso lo revive y demás? Y es muy cierto, ¿no? También hay gente que ya no lo permite, ya no quiere saber nada de lucha libre porque pues pudo haber quedado, no hastiado, no puedo decir que haya quedado ya, ahora sí que harto, pero sí algo que puede ser un factor muy importante es escuchar estas grandes glorias de la lucha libre y vaya, yo creo que aquí está. Ahora sí ya lo tenemos en la línea, señor Canek, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos todavía subsistiendo. Excelente, porque vaya que como le decía yo al público aquí de Super Libre, la verdad es que revivir esos momentos de gloria yo creo que es para ustedes también un aliciente. Pues yo creo que más que nada eso te hace vivir, agarras, es como un carro cuando lo llevas a la gasolinera para echarle gas, nosotros agarramos fuerza ahí con la adrenalina del público y el así ambiente es. De los compañeros, claro. Aunque no participe uno, pero estás viviendo el momento. Oiga, señor Canek, y sobre todo pisar la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México, ¿no? Pues sí, he tenido esa suerte de que este año, no sé, pues me ha tratado muy bien la situación porque reapareció en la Arena México en enero y ahora voy a regresar otra vez a la Arena México el 16 de septiembre a festejar el mes patrio. Claro, como se debe. Echar un grito, pero de felicidad, ¿no? Pues sí, así es. Pues yo creo que la felicidad se debe dar en todas las arenas, ¿no? el grito, porque todas las arenas para mí son grandes, sea la más chica o la más grande, porque el público pues hace un esfuerzo por irlo a ver a uno, claro. Y el respeto que se merecen es lo que uno debe de brindarle y brindarse ante ellos. Y enfrentar a viejos rivales que ya vaya que tienen toda una leyenda, ¿eh? Sí, pues yo no sé ni con quién voy. La verdad no he visto ni el programa ni nada, pero pues estoy a las órdenes de los que sean. Por ahí se dice que le andan arrimando gente como el tamaño del Rayo de Jalisco. Ah, va el Rayo de Jalisco, bueno, qué bueno, vamos a... si voy de pareja o de rival con él, pues a revivir las viejas rivalidades que dejamos ahí pendiente en la Arena México. Ahí hubo un cuadrangular que con ese cerramos y quedó pendiente también una lucha. Claro. Que si no se da, cuando menos que el público vea que estamos vigentes y podemos echarle ganas todavía. Esa, en esa lucha perdió la Máscara Universo 2000. Así es, a donde le gané la Máscara Universo 2000 y pues le gané el rival al Rayo de Jalisco, porque pues en realidad esa rivalidad el Rayo la tenían por años. ¿Sí? Y pues le fui a demostrar a los dos o a los tres que estábamos, aparte de Canek, que el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. Sí, exactamente. En esa función, el primero en salir, precisamente el que se le puso la máscara fue el Rayo, fue el primero que salió. Pues sí, fíjate, y qué bueno, ¿no? Pues cada quien sale a defender cuando a la mera hora de los cocolazos se ve quién es el que puede y el que debe, quiere salir huyendo más rápido. Y sí. Oiga, señor, una pregunta, cambiando un poquito de tema. ¿Qué opina usted de ahora los luchadores pierden la máscara y no le parece que les da gusto perder la máscara en vez de estar tristes o enojados? ¿Qué opina? Bueno, mira, yo creo que ahí es la vergüenza deportiva de cada quien. ¿Por qué? Porque son muchachos que se sienten soñados, se sienten, pues en realidad se sienten bonitos, guapos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay muchos luchadores, y tú los ves arriba del ring, y al momento de que están luchando les aflojan la máscara y se las quitan y se quedan sin ella y se la vuelven a poner. Sí. Yo creo que es una falta de respeto para la incógnita, para las máscaras, porque van perdiendo interés para el público. Sí, es muy diferente que se la rasguen, se la rompan y vaya, así es otra cosa, ¿no? Pues sí, antes te rompían la máscara y el público se emocionaba. Sí. Ahorita te la rompen y te la quitas tú mismo solito y que te miren tantito y luego te la vuelves a poner. Entonces yo creo que pues malamente, ¿no? No se ponen a pensar que como está la ciencia y las cosas tan avanzadas, uh-huh, en un momento de eso puede quedar la imagen ahí plasmada ahí. Claro. Se destapan solos. No, pues sí. Tiene razón. Y aparte ahora, señor Kenneth, vemos que todos hacen lo mismo desde la primera hasta la última lucha, y antes no, cada quien tenía su estilo. Sí, sí, se respetaban la lucha. Hoy ves una lucha, ves la primera y ves la segunda, ves la tercera y ves la estrella y todos hacen lo mismo. Digo, la lucha es como los orfebres. Sí. La laja la hacen y la venden, pero la vende mejor el que la trabaja mejor, el que le da el toque fino a la laja, a la joya, para que se venda mejor, de buena calidad. Entonces hoy en día pues es un orfebre que hace una laja y así las hacen 10, 20, 50, 100, no le tratan de dar una creatividad y mayor fineza a la joya. Así, exacto, es. Y señor Kenneth, ¿cómo sigue de las lesiones? ¿Ya cómo se encuentra? ¿Ya totalmente recuperado? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, yo me siento bien, me encuentro bien, recuperado al 100, pues tú sabes que después de unas operaciones y cuando no hay cartílago en las rodillas, pues difícilmente, ¿no? Porque estás como una máquina pegando fierro con fierro. Entonces así es, aquí pega hueso con hueso, nada más es hacerte tratamientos ahora sí que a largo plazo para que el hueso no se pegue y no roce, sino que hacen tratamientos, pues son caros esos tratamientos. Me hicieron las operaciones y me reconstruyeron los huesos, uh-huh, me reconstruyeron los tendones, pero no hay modo, todavía no se ha encontrado la fórmula para que los cartílagos se reconstruyan y se vuelvan a hacer nuevos para que tenga uno ahí los amortiguadores al 100. Así es, señor, que no, pues la verdad nos da mucho gusto desde que supimos que parte del cartel, no sabemos quién contra quién, sí, pero ver estas leyendas aún vivientes en el ring sagrado, claro, de la Arena México, nos gustaría ver este tipo de luchas acá por Guadalajara. Pues sí, yo estoy a las órdenes. Mira, pues yo soy un luchador independiente y de toda mi vida me he manejado así. Hay muchas historias que dicen que yo empecé en la Arena México, que yo empecé acá, pero la verdadera historia, yo ya llegué a la Arena México como luchador estrella. No, sí, no empecé ni comencé a entrenar ahí con ellos. Y pues a mí me da gusto que todavía a estas alturas del juego el público y los promotores se fijen en Canek y todavía me requieran para estar ahí con ellos. ¿Sí? Es garantía, señor, porque vaya que va gente como Dos Caras, Rayo de Jalisco Junior, Máscara Año 2000, 100 Caras, el mismo Canek, Satánico, Caos, Máscara Sagrada, Mano Negra, entre otros. Sí, pues ahí vamos a estar. Hay muchos que vamos a regar polilla, hay muchos que vamos a renovar, a agarrar bríos. Y yo sí, creo que yo soy uno de esos, ¿no? Agarrar bríos para seguir adelante. Así es, señor. Pues que recordar a Canek en esos entradones que había, que se recuerda cada 8 días ahí en el Torreo de Cuatro Caminos. Así es, fíjate. Ese es un orgullo muy grande que uno siente porque antes no necesitabas hacer luchas de apuesta ni nada, nomás con que te presentaras y los grandes eventos, las grandes rivalidades, ahí estaba el público presente. Sí. Y además Canek recibía lo que venía de Estados Unidos o del Japón. Canek era el que lo recibía, ¿verdad? Así es. No, pues fíjate, cuando vino André el Gigante, Hulk Hogan, Anthony Inoki, todo lo mejor de la WWE en ese tiempo del Madison Square Garden. Ajá. Y aquí estábamos presentes nosotros para hacerle frente que causa común a los técnicos, porque en ese tiempo yo luchaba de rudo, pero hoy en día también si me ponen de rudo, mira, yo anoche luché con De Pareja con 1,000 máscaras y 2 caras y voy a Monterrey de rival de contra 1,000 máscaras y yo no voy a ver, no, es que mi pareja, es que fue, no, yo voy a echarle, sí, y a darle y a demostrar que pues todavía hay Canek para rato. ¿Y para qué ves que, porque, ¿cómo? Porque vaya que nos dieron grandes encuentros entre 1,000 máscaras y Canek, y yo creo que ese es emblemático también, y es un rival tanto como compañero, ¿no? Así es, mira, el encuentro que va a haber, yo creo es 1,000 máscaras, 2 caras y no sé quién, pero yo nomás me acuerdo que estoy yo enfrente de ellos, y a mí me vale, yo voy a subir a demostrar la vergüenza deportiva. Claro. ¿Dónde lucha este domingo? ¿Dónde va ahorita, señor? Aquí, cerca del distrito de Purcatepec. Ah, mira. Fui a trabajar, el viernes fui a Toluca, anoche fui a la Arena López Mateos y ahora trabajo. Pues gracias a Dios, mira, hay trabajo, aunque uno no salga en la televisión, en ese cuadrito que dicen que es mágico. Pues sí es mágico, pero pues uno está vigente todavía porque se hizo a base de publicidad, de periodismo, de trayectoria, no de publicidad masiva de 2-3 semanas y ya eres ídolo. Sí. No, pues yo no me considero ídolo, pero pues sí, me considero un buen luchador que el público recuerda y lo acepta de buena manera. Pues antes, ¿cuál tecnología? Puras revistas y cada 8 días y nos informábamos acá en provincia. Así es, pues sí. Nosotros, mira, yo me acuerdo que andábamos y echábamos y la gente tenía ganas de vernos por medio del periódico. Uh-huh. Y de lo que hablaban los periódicos. Y íbamos a Guadalajara, íbamos a todos lados. Yo me acuerdo que primero yo fui al Progreso, luego fui a la Arena Coliseo de ahí de Guadalajara. Sí. Y buenas entradas y buenas rivalidades con los rivales de la empresa y con los rivales independientes. En ese tiempo, como lo era el Solitario, el mismo Ángel Blanco y Guajardo, todos ellos, uno está hecho a la costumbre de los viejos, ¿no? Así es. Eran muy bonitos estos intercambios que hacía el Toreo y el Consejo Mundial en aquel tiempo, Empresa Mexicana de Lucha Libre. Así es, eran buenos encuentros, buenas rivalidades, y yo creo que el que salía ganando parte del promotor era el público. Ese era el ganador, el verdadero campeón era el público, porque ganaba viendo esos en grandes encuentros. Pues, así es. Se pueden revivir ahora en la Arena México. Así, claro. Y la verdad que sí, un gustazo verlo de nuevo. Y a ver cuándo viene para Guadalajara. Pues yo sé las órdenes de todos los promotores. yo no me fijo en los rivales. Lo que menos me importa son los rivales. A mí claro. me importa subir al ring y que el público vea que todavía estamos vigentes. Que hay Canek para rato. Así es. Algo que le quiere decir, cada 8 días nos escucha, Ringo Mendoza, algo que le quiera mandar decir al tío Ringo. Oye, Ringo, hombre, pues, ¿qué le quiero mandar a decir? Le mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, que lo quiero mucho. Como rival mío, fue muy buen rival porque luché con él, pero como compañero, yo lo quiero mucho y como persona más, uh-huh. porque, pues, tú sabes que hay una rivalidad fuerte y a veces las rivalidades van más allá de lo deportivo, pero si quieren, se llegan a querer las personas. Y al Ringo Mendoza, a todos los muchachos de allá de Guadalajara, a Marcus, a todos, al Faraón, Américo Roca, ya se nos fue Américo Roca, Javier Cruz y el Faraón, todos ellos, les mando un abrazo a la familia luchística, a mi compadre que ya está también, hombre, Héctor, a todos ellos, se les quiere, los quiero mucho, y pues gracias a esas amistades, a ese cariño que nos tenemos, pues todavía subsistimos y estamos vivos. Está también Daniel López el Satánico y el Faraón y Carlos Plata, por ahí andan. No, fíjate, el Faraón, hombre, teníamos rivalidad hasta en el vestidor con el Faraón, pero muy buen elemento, Carlos Plata, ni se diga, vino de España a convertirse en mexicano totalmente. Sí, sí. Y todos ellos, hombre, y hay infinidad de luchadores. El Sata también. ¿Perdón? Satánico también. Satánico. No, hombre, ese Satánico es una cosa que... ¡Qué bárbaro! No, yo le decía Santos Clavos de Cristo porque es una joyita ese Satánico. Lo quiero mucho. A todos ellos, a de allá de Guadalajara, al Dandy de la Camada, pues muchos que ya se han ido, ¿no? Como el Monarca, sí. Pero hay otros que todavía, Luis Mariscal, todos ellos, sí. Vera, el hermano de Vera, o sea que se les quiere y se les extraña, ¿por qué no? Yo veo al Faraón, yo veo a compañeros, a Muñoz, sí. Y a los hijos de Dantes, sí. Los veo y me da gusto verlo porque son parte de mi historia, parte de lo que hemos vivido, está con ellos. Parte de la familia. Así es. Pues muchas gracias, señor Kenneth. Ya disculpe usted, lo quitamos en sus quehaceres allá. Y gracias por atender, pues, como siempre, la llamada de Super Libre. No, pues ya sabes, un saludo a todos los de ahí de Super Libre. Un abrazo para todo el público en general que nos ve, que nos escucha y que está con nosotros. Un abrazo. Y Guadalajara, pues, ¿cómo me voy a olvidar de Guadalajara? Sí, es parte de mis inicios. Parte de las plazas que yo empecé a recorrer cuando comenzaba. Un abrazo afectuoso y los quiero mucho. Tenemos una pregunta para usted, a ver. No, pregunta, Canek, se comunica al público, le manda saludos nuestro compañero Francisco Venegas, Héctor Rojas, Beto Gutiérrez, Evelyn Briseño, saludos, Canek. Sí, gracias y estamos a tus órdenes. Las veces que sea necesaria, no es molestia para mí. Ok. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, señor, y esperemos vernos pronto. Gracias a ustedes, estamos vigentes. Gracias, señor. Saludos. Hasta luego. El Canek, un señorón de la lucha libre. Una leyenda viviente. Una leyenda viviente de la lucha. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segov 2016-019-7PS06. En un siglo donde florecieron las vanguardias, emergió una generación que trajo nuevas tendencias al arte mexicano. Los contemporáneos y su tiempo. Forjadores de una herencia cultural que innovó la poesía, el teatro, la pintura, el cine. Conócelos en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México. Hasta septiembre 4. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. La Suprema Corte tiene para ti Archivo Histórico,

pues una recomendación que se les puede hacer. Muchos de ellos me han dicho que cuando me he subido yo a un cuadrilátero, bueno, yo no soy quien te pueda criticar, sino tratar de hacerte ver que hay cosas que se pueden asemejar a un luchador, pero no estar imitando. Y otra es que tú puedes ver los videos que hay de lucha libre de antaño y entonces te das cuenta cómo la gente anteriormente hacía la lucha. No quiero que regresen a eso retro, porque puede ser que eso es lo que piensen, sino hacerles que vean cómo es que se puede llevar a cabo. Yo recuerdo un video de Rito Romero donde una serie de patadas voladoras para acabar con un luchador, no recuerdo el nombre, pero era un monstruo arriba del cuadrilátero. Rito Romero no era muy alto, pero sí le topó bastante. ¿Y cómo doblegarlo? Pues lo agarró una serie de patadas voladoras para sacarle completamente de balance. Esa era un arma, una estrategia, y después cerrar con una llave que fuera, pues ahora sí que dolorosa y que supiera que iba a vencer a su rival. Digo, no era nada fácil, ni mucho menos. Así es que todo este tipo de cosas que, bueno, pues a los jóvenes se les recomienda por el hecho de ser prácticamente, pues ahora sí que parte de la historia de la lucha libre, ¿no? Sí, bueno, pero mira, también son otros tiempos. En antaño, un luchador se iba de gira y un luchador tenía luchas todos los días, por ende, sí, tenía un ingreso económico mucho mayor. Ahora es un poquito más complicado, ahora no hay esas giras que se iban tanto, ahora les cuesta más trabajo y por consiguiente tienen que dedicarse a otra cosa, claro, aparte, claro, de la lucha libre. Sí. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Pues que no tengan el tiempo para tener un entrenamiento muy, muy completo. O sea, el entrenamiento desde el entrenamiento de lucha libre, el entrenamiento físico, acondicionamiento, el cardio, los músculos, y aparte dedicarle tiempo extra a pensar, a crear cosas nuevas, a hacer nuevas llaves, a hacer nuevas cosas. Y a su preparación personal. A su preparación personal. Porque yo creo que el profesional debe de tener completamente eso, porque así es como se proyecta bien una imagen de un luchador. Les decía yo, también dominar el micrófono es parte de un luchador, porque son personajes públicos completamente, pues ahora sí que para que la gente se quede con ese personaje, ¿no? Bueno, rápidamente agradecemos a otro enlace que tenemos, Paco Espinosa, y nada más y nada menos con el cibernético. Un cibernético que... El ciber que ha estado lesionado, pero qué mejor el que nos explique cómo sigue y cómo va la rehabilitación. Claro. Ciber, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en Guadalajara, completamente en vivo, programa Super Libre. Y hombre, pues el público te extraña, ¿cómo sigues? Sí, ya soy mucho mejor, ya empiezo a trabajar a partir de, después del 15 de septiembre, ya empiezo otra vez a presentarme en las funciones de lucha libre, ¿no? Yo creo que gracias, ¿no?, por la preocupación de todos los aficionados. No fue una lesión, ¿no? Yo creo que sí fue una intervención que tuve de un problemilla como de quistes, todo eso. Entonces pues me los quitaron y ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tal, Ciber? Te saluda Paco Espinosa, ¿cómo estamos? Muy bien, ya estamos. Bien. Oye, y pues sí, la gente, digo, te ve en el cambio que tuviste a lo que es precisamente la Liga Elite. Y de repente, pues, te tienes que retirar un tanto, dejar tu lugar para otro personaje. Pero, ¿qué va a pasar entonces? ¿Vas a seguir con la Liga Elite o dónde te vas a quedar? Sí, no, por supuesto. Estamos en la Liga Elite. Simplemente me tomé unos 2 meses aproximadamente de lo que fue la operación y la recuperación. Ya terminó ya todo el proceso. Ya después del 15 de septiembre ya empiezo a trabajar. Okay. ¿En dónde reaparece, Ciber? Por supuesto, yo creo que la Liga Elite lo va a ver, pero cualquier promotor que no tengo ya fecha ya, ¿no? Ya en octubre y todo eso, pero no sé qué planes haya para la Liga Elite. Oye, Ciber, y estabas en uno de tus mejores momentos, ¿no? Cuando vino esta lesión. Sí, hombre, es que luego pasa así, pero yo creo que lo que ahora sí era necesario, ¿no? Puesto que ya más tarde se hubiera complicado la situación y sí se hubiera hecho más peligroso lo que tenía, ¿no? Sí, hombre, eso es la cuestión de andar en estos menesteres. Y como bien lo dices, bueno, pues la gente te puede observar en la Liga Elite, pero te vas a quedar como independiente, ¿te puedes contratar en cualquier otro lado? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que es la ventaja de la Liga Elite, que aparte de estar ahí, te puedes contratar en cualquier parte, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos con todo. Oye, Ciber, y Pues recordarás cuando metiste a Guadalajara, cómo te recibió el público, impresionantemente, cómo te apoyó, ¿eh? ¿Cómo te coreaban? No, hombre, la verdad, es un público, en verdad, que les agradezco mucho. Yo creo que es una de las plazas favoritas del Cibernático. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, sí había ido a Guadalajara antes, pero como lo dije, a la Arena Coliseo, imagínate que es una arena de tradición. Ajá. O sea, para mí fue un honor. Sí, y sí, hasta pastelito hubo ese día que te recibieron por acá, Ciber. Oye, te manda por acá saludos Carmelita, dice que te recuerda con cariño, que si te acuerdas de ella. Pues la necesito ver y claro. Entonces, sí, ella tenía. ¿Su apellido? No me sé su apellido, pero bueno, ahorita que nos mande ella. Pero ella compraba todos sus productos de ustedes para venderlo, era una de las únicas que tenía sus productos oficiales de ustedes. Ah, órale. Vamos a ya necesito ver a Carmelita para darle las gracias. Bueno, pues que se comunique también, ¿no? Para... No, pues qué bueno, siempre qué buena noticia nos das. Y oye, no sé, bueno, ¿no estás enterado? Por supuesto que sí, que la Liga Elite ya no se va a presentar en la Arena México. ¿Sabes tú algo? ¿Ya te dijo Carlos algo de ti? No, fíjate que estuve yo totalmente desconectado de todo, porque era necesario. Y yo creo que ya cuando regrese totalmente ya de lleno, pues me voy a dar cuenta de muchas cosas. Pero pues yo creo que... ahora sí que eso es cuestión de empresas, ¿no? Yo creo sí. que van a llegar a un acuerdo y van a llegar a algo que sea equivalente, ¿no? Es correcto. Sí, como lo mencionaste hace un minuto atrás, sí, tú habías venido a Guadalajara 2-3 veces, pero a la Arena Coliseo, ahí no, y la verdad nosotros teníamos nuestras dudas, y no, Paquito Espinosa, sí. Vaya que nos sorprendió esto. Sí, sí, pero sí. Dos veces te presentaste aquí en Guadalajara en la Arena Coliseo. Sí, y espero presentarme muchas veces más. Así es, mi cielo. ¿Algo que le quieres decir al público de Guadalajara, al Super Libre que te está escuchando en estos momentos? Pues que les agradezco mucho que se acuerden, que se preocupen por mí, a ustedes también como medios de comunicación. La verdad, estoy esperando ya a regresar a ese hermoso recinto de la lucha libre que es la Arena Coliseo de Guadalajara. Gracias. Pues excelente. Gracias a ti por este enlace, y pues estamos en contacto, mi querido Ciber. Ok, muchas gracias. Al contrario, hasta a ti, luego, suerte, gracias, hasta la próxima. Órale. Saludos. Pues ahí está, Paquito, cibernético, pues sí. Ahí está. Cibernético, que ya lo dijo, un problemilla que le estuvo afectando, y pues ahora sí que más vale atenderse, porque no vaya a tener consecuencias, que ya sabemos que de repente algunos luchadores, ya cuando llegan a cierta edad, de repente todas esas lesiones, todo ese tipo de castigos que se pueden ir llevando, pues a lo mejor le merma la condición a una persona con esas características de luchador. Y vaya que hemos visto muchos casos, el caso mismo de Ringo Mendoza, después de tantos castigos, ahora sí que le ha ido batallando, pero ahí va poco a poco también. Pues ya para los seguidores del Ciber, ya en unos días más ya reaparece, ya viste, digo, después del 15. Exacto, que eso fue muy impresionante, Botamaño, también pensé que no, la gente aquí, por ser la Arena Coliseo, no lo iba a recibir, y me sorprendí bastante al escuchar el loeo, ¿eh? Oh, Ciber. Y hay un chavo, fíjate, que es el que lo ve, pero lo venera. Y yo le dije al Ciber, ¿te acuerdas cuando tú te dijo, bautízame a mi hijo? Cuéntese la anécdota desde el principio. Lo que pasa es que vino con la AAA, estaban allá en el auditorio Benito Juárez, y había un cerco impresionante de seguridad. Y este chavo, yo ya lo había visto anteriormente, porque fuimos anteriormente a ese, previo a ese bautizo, en el Olímpico de la UDG, también se brincó, pero se brincó la seguridad, las vallas y todo, para ir y tocarlo al Ciber en el ring. Pero, y la gente, pues ahora sí que se prendió, pero los de seguridad, claro que le fue muy mal al muchacho. Es muy fuerte ese muchacho. Pero está bien flaquito, ¿no? ¿Quién? Ese muchacho. Lo vimos una vez aquí en la Coliseo, ¿no? Pero bueno, es que no sé si qué tan flaquito, pero sí estaba marcado el muchacho. Uh-huh. De hecho, está tatuadísimo. Uh-huh. Y él con su esposa, siempre que va a luchar el Ciber aquí, vaya, se da cita. Pero ese día traía un bebé. Uh-huh. Entonces dije, ese está loco, no vaya a traer algo ahí. Y les comenté lo de seguridad, mira, ese muchacho es fanático, aficionadísimo del Ciber. Entonces no sé qué vaya a hacer. Les pidió, les suplicó, les dijo, por favor, mira, lo único que quiero es que me dejes pasar y que lo vea al niño, porque incluso se llama como el Ciber, creo. Uh-huh. Entonces le dijo, pues se metieron así a chaleco. Uh-huh. Ya cuando vimos todos, yo me quedé impresionado porque se hincó, siempre se le hinca al Ciber y le dice, con su hijo en las manos, le dice, quiero que le des la bendición, quiero que lo bautices a mi hijo, así, con ese fanatismo tan grande. Y digo, alguien puede decir que exagerado y demás, pero yo he visto o sea, casos en otros, en otras personas que también se ponen ese plan. Uh-huh. Y si para él es su ídolo, es su algo, un alter ego más grande, yo creo que respetadísimo, porque yo le dije al muchacho, yo, mis respetos, la verdad, yo nunca había visto eso aquí en la lucha libre, y menos con el ciber, pues no me lo imaginaba. Y vaya que sí, fue impresionante ver a ese muchacho que la verdad, se lo pregunté, porque aquí también cuando vino con la Liga Elite, él pasó, no sé cómo le haría, pero ya cuando lo vi adentro le dije, ah, tú fuiste el que... Sí, claro. Dice, es que yo, es mi ídolo. Y hay ese tipo de ya no se puede llamar más que fanatismo. Sí, y tú crees que en la actualidad ya no se despierta tanto ese fanatismo en los aficionados para hacia los luchadores? No, yo creo que, hay... Ahora sí que de personas a personas conozco a Rebe, a la cual también le mando saludos. A Conan, bueno, lo venera. Tiene más cuadros de Conan que de San Judas Tadeo, que según ella es sanjudista. Ajá. Pero no, lo ama. Ah, ¿te acuerdas, Botamán? La vez que fuimos al evento del lienzo, a una chava que le quitaron la máscara, la bandera que se le iban a quemar. Sí. Y ella respondió a la necesidad, pero así, ama al más que a su viejo. No, voy a decir que no, porque la voy a meter en broncas. Pero sí, a Conan lo venera bastante, como no tienes una idea. Y Carlos, obviamente, sí, como cuando le tomé unas fotos y ella estaba allí y la logré pasar para que se tomara una foto con él. Con una sola foto, le di un beso en el cachete y dijo, yo ya, por mí, mi viejo que me divorcie, dice, pero yo la verdad es que yo lo venero. Y lo dicen así, y es gente de la AAA. Uh-huh. Ahora, de este lado del consejo, o de otras arenas, o de otros lugares, también he visto cómo hay gente que sí los puede moverle esas fibras a la gente. Pero es impresionante lo que yo vi tanto con el ciber como con Conan, que a lo mejor ayuda mucho la televisión para ese tipo de cosas, claro, ¿no? O sea, claro. Estarlos viendo vigentemente, o sea. Sí. Y Conan no es un luchador, y el ciber, no me digas que no son gente que arrasan así, pero tienen sus verdaderos fanáticos de la lucha libre, sus groupies. Así es. Y Botamán no es groupie del Toro Blanco, sí. No, hecho lo suficiente. Es que yo lo puedo sentir como que en algún momento lo puede hasta traicionar. ¿A quién? Al Toro Blanco. No. Así como hiciste con la máscara, que me decepcionaste, y se lo dije, va, en el martes lo vamos a ver. Jamás hablé yo mal de la máscara. Bueno, yo no más te tú dijiste que era un soberbio. Yo siempre dije que era el papi de Pero le vas a decir que en su cara es un soberbio. No, que andaba de soberbio. Jamás dije eso yo. Ay, aquí está grabado, Botamán. Te dije, Botamán, ¿por qué cambia la decisión? No, es que anda muy sobrado, muy soberbio. Dije, es el papi de papi, siempre lo reconocí como papi de papi. Yo nomás te digo que jamás dije yo eso. Pero hay una cosa, cuando se habla de Rush, el Toro Blanco, Botamán saca a relucir su pasión por defender a los ingobernables. Sí, ¿verdad? Es como el techo, ¿no? No, eso qué. Pero mira, ese fanatismo, a lo mejor Botamán no lo venera tanto. Ya, lo que quería ya lo consiguió. Una playera de los ingobernables. Ah, era eso. Sí, se le empieza a acabar la pasión, porque cuando tú apoyas a alguien, yo creo que estás siempre, ¿no? Sí. Digo, yo de hecho, pues, no pude cambiar una decisión. Cuando yo vi la lucha de cabellera contra cabellera, y dices tú, bueno, ves el apoyo del público, dije, a lo mejor yo estaba equivocado, pero yo me quedo con Super Crazy, a pesar de lo que me puedan decir, porque yo lo he visto luchar, yo sé que es un entregado arriba de un cuadrilátero, y son decisiones que toma cada quien. Pero de eso a llegar al fanatismo, como lo hace Botamán, de comprar los calcetines y demás, no puedo llegar a eso. Simplemente es apreciación del momento en esa lucha. Bueno. Pero este señor, o sea, fue una... No es un y eso lo tiene que hacer, No, y ahí te va, lo tiene que hacer presente Botamán, porque sí, es algo que a lo mejor Rush no sabe su nombre, ni el apodo, ni mucho menos. Lo conoce más el Choker. Ajá. El Choker le dice tío. Sí. Lo conocen más otros, por enfadoso y lo que tú quieras. Pero el Toro Blanco, que es el único que sabe que lo apoya, no se puede acordar de su nombre. Sí. ¿Cómo Williams, no? O sea, imagínate. ¿Te dice Williams? Así me llamo yo, Williams. Y vaya, o sea, ahora sí que la gente sabe cómo lo venera. Perfectamente saben. Cuando gana Rush, no, hombre. ¿Te acuerdas cuando se daba el centón? Que decían los ingobernables. Me pongo de pie. Ahora, de eso a que sea un groupie, pues esta es la diferencia, porque esta gente que te digo, o sea, ir y hincársele al ciber, aquí lo hizo. O sea, brincarse el cerco de seguridad con tu bebé en brazos, sí. Eso está extremo. Eso es algo que realmente mis respetos, y yo como les digo, pues la verdad es que es muy padre que la gente te ve y te pide una foto, ¿no? Para, pues como del recuerdo, vamos. Pero a alguien así que haga eso, o sea, es impresionante, porque la verdad es que sí me quedé yo con el ojo cuadrado cuando vi que el bebé, que ya es más grandecito ahorita, pues le hayan pedido la bendición y le hayan pedido como el bautizo, porque era lo que, algo así le había dicho. ¿Sí? Oye, ¿qué dice Ramón del Ángel? Con Elia Park pasó algo similar cuando venía a la Arena Coliseo, se le hincaban a Elia Park y le decía a su niño, le puso igual que Elia Park. Adolfo. Exactamente. Y que veneraban a Elia Park, decía. Sí, no, es que te digo, sí, puede llegar a ser. Sí, ha pasado, eso, dice. ¿No? Claro, uh-huh. sí puede ser que hay muchísimos casos, pero yo los que viví, ese de Conan y este de Ciber, la verdad que mis respetos para esa gente, ¿no? Que se entrega así a ese fanatismo. Que siente esa pasión, ¿no? Por un ídolo. Y te digo, no son, o sea, grandes, como dijeras, ¿no? O sea, Canek, o sea, mis respetos, porque yo lo vi aquí, estaba hasta temblando el día que vino. Uh-huh. No me la creía. Uh-huh. Cuando vi a Fishman, me dio un sentimiento como de nostalgia. Uh-huh. Dije, ay, güey, o sea, de verlos en la televisión en antaño, de verlos uh-huh. hasta en videos ahorita, y de saber que lo tienes aquí entrevistándolo, uh-huh. eso es un sueño cumplido que la verdad no todo mundo. Y aquellos que dicen, no, pues, lo tienes y no le dices y lo pones. Yo te aseguro que si de veras eres un buen conocedor y eres un gran aficionado, eres hasta un fanático, te pones nervioso. Uh-huh. Por supuesto que te impone. Claro. Porque precisamente tú tienes esa pasión por escuchar, por verlo y saber qué decirle precisamente. No es lo mismo porque vaya, hay luchadores que a lo mejor los puedes entrevistar y platicar con ellos uh-huh. hasta fuera de micrófonos. Y pero a ellos que tú los viste de niño dices, no, es que es algo impresionante. Yo estaba impresionado con Canek, no se diga con Fishman, y vaya, con gente que en algún momento dado lo conocí, como cuando conocí precisamente a los mongoles, que me quedé impactado porque yo llegué a tener ese monito, incluso que nada más es la misma figura, no sé quién, me acuerdo, pero le ponían un pedacito de greñas en la máscara, sí. Lo pintaban de amarillo igual que ellos. Así es, eso es la impresión. Yo te aseguro que al solitario no lo podía entrevistar, no sabría si me infartaba o qué hacer. Sí, imponen. Mira, la Botaman te manda un mensaje, dice Yacero de Irasola, Botaman, Atlantis es el mejor luchador, mejor que Rush. No, era, ahorita ya no. No, ¿qué no te quedes aquí, Paquito? No, yo iba a decir precisamente, el viernes que lo vimos, yo creo que fue el que menos hizo, pero acabó con la tercia, con los movimientos que hace del reguilete quebrador invertida. Yo coincido con Yacer. Yo respeto los años que tiene luchando, un luchadorazo, y mi respeto lo que ha hecho. Pero no puedes negar. Mira, es que ahorita se cuida mucho, ya casi no interviene. Con Rush con una mano... son estilos diferentes. A ras de lona, pues Rush no hace llaves. No. Y Atlantis tiene toda una trayectoria y tiene toda una escuela. Pero ya no va a poder hacer lo mismo contra Rush. O sea, Rush lo puede pasar por encima. Diferentes épocas. Por eso reconozco yo la trayectoria de Atlantis. Mis respetos. Pero ahorita con Rush, no hay Alejandro. ¿Es que Atlantis entra en esta función? Digo, ya hablando de este tipo de personajes. Creo que sí, va también el Negro Casas. También en ese. Sí, Negro Casas, sí. Entonces, yo creo que ya es ahora sí que como una cosa ad hoc para él. Porque sí, ya enfrentar a jóvenes de repente. Ya no interviene tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial. Regresaremos. Oye, si alguien ve al Mosco, dígale que estamos donde mismo, ¿eh? Porque. Se acabó el Mosco. Venía acompañado. Me iba a presumir algo que traía. Y no iba es dinero. Iba a presentar a alguien ya en Sociedad Luchística, por decirlo. Exactamente. Y se perdió aquí en San Juan de Dios, ¿o dónde? Es que hay muchos lugares tentativos. Pero venía acompañado. Pues ¿no le hace? Es que, no, ese ya es mayor de edad, entonces a lo mejor se quedan los dos. Ya no le interesa. Y bueno, si alguien ve al Mosco que le diga que y si alguien le enseñó la chancla, Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ganadores. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, para que antes de que nos gane el tiempo, saludos primero, Veneguitas. Juan Díaz, que cuando invitan al hijo del solitario. Ah, próximamente vamos a hacer una cita con el hijo del Soli. Y saludos a todos en cabina. Vamos a ver si lo llevamos también a la televisión al hijo del Soli. Claro. Juan Martínez, saludos a todos en cabina. Ernesto López Alonso, saludos a Chava. Gracias. Y Oscar Martínez, saludos a todos en cabina. Gracias. Saludos, saludos. Bueno. A ver, señor. Tienes ganadores, ¿no? Ya. Ganadores de ganadores. Tu concurso. A ver, los ganadores de Bro, vamos a ver. Pequeño Venegas. Venga, ver, venga. Tú di una ganadora. Del 1 al 14, di un número. 7. 7. Tania del Refugio García es la ganadora. Entonces, Tania del Refugio García se lleva el book fotográfico. Nos vamos a comunicar con ella. Tenemos que hable ahorita, si puede. Que hable, que se comunique al 3613-2727, Tania del Refugio García. O si no, pues nos comunicamos. Ok, ¿y ella qué tiene derecho? Se ganó un book fotográfico con un costo de $2,000 de Bro Photography. ¿Qué consiste, a ver, el público? Consiste, pues, en 20 fotografías. 20 fotografías. 20 fotografías, con retoque y todo. Fotografías profesionales, bien tomadas. Ya las verán próximamente. Bueno, y ganadores del domingo. Photoshop. Daniel Flores, Guillermina Ángel, Rafael Zapata, Juan Martínez y Jesús Aguilar. Otra vez, despacito, no tan rápido. Daniel Flores, Guillermina Ángel, Rafael Zapata, Juan Martínez y Jesús Aguilar. Muy bien, y para el martes, Fabián Franco, Raimundo Hernández, Juan Carlos García, Araceli Falcón y Raimundo Hernández. A ver, otra vez. Fabián Franco, Raimundo Hernández, Juan Carlos García, Araceli Falcón y Raimundo Hernández. Ellos con el martes con una identificación ahí en la cabina de cortesías, ahí de la entrada. Taquilla de cortesías. Taquilla especializada para la gente que quiere. Que por cierto, muy amable se porta Rocío y a veces. Saludos a Rocío. El otro camarada. Qué no diferencia, sé. ¿No? Oh, mi respeto. Nada que decir, no hay nada que ver con el pasado. Muy bien, nos tratan muy bien a todos. No, bueno, es que digo, la cortesía, lo que necesita lo Cabral y la educación, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que se valora y siempre. Yo la vi en un evento de fútbol en bikini. ¿A quién? ¿A ella? Yo, pero no estaba jugando. Ah, va con parte del ayuntamiento. Pensé que y me iba a jugar, a Paquito. No, están enfermos. No, porque dije la imaginaste, la mendiga cara lo dice así como de bikini. Si fuera la televisión yo hubiera dicho, "Este berraco, ¿qué le pasa? ¿Qué trae?" Bueno, pues es que dijiste la vi en bikini. Pues en ese evento. No, el fútbol en bikini. El fútbol en bikini, ella va como parte del ayuntamiento, la saludamos amablemente Leonel y yo. Ajá. Y pues sí nos preguntó, ¿y son aficionados al fútbol? Le dije, ¿a que no nos gusta? Venimos. No, vaya liga, que ya. Que por cierto, ya me platicaron por qué se detuvo, ¿eh? Ay, te digo, donde quiera pasan cosas, bueno. Sí. ¿Cómo no? Ahí hay que. No, pues vas a estar solo, sí, no hay nadie. La cosa es que de repente. Oye, Paquito, rápidamente dos cosas. Nueva comisión de lucha libre. Te anduve buscando para que fueras y no fuiste. ¿A qué horas, Botamán? Yo le alegué incluso a Olvera. Porque sí, no. Oye, rápidamente, tenemos poco tiempo. ¿Qué opinas de la nueva? Híjole. Pues es que mira, yo creo que la nueva falta, persona que hizo falta poner a alguien con mayor experiencia. O sea, ¿tú crees que Nube Roja no? No es que no crea, yo espero que trabaje como se debe realmente y sí, no vaya a haber favoritismos luego. Que esté alguien que lo asesore bien, ¿no? Sí, efectivamente, que de veras trabaje como debe de ser y no empecemos con problemas de que de repente unos sí y otros no. O sea, que aquí tiene que ser imparcial totalmente para que la gente pues creamos más en la lucha libre, que se ha perdido bastante, que está muy acuchillada. Entiendo el enojo de don Pedro Olvera, entiendo el enojo de mucha gente que... Es que pues, de repente, para todo va a haber, como siempre, nadie va a estar conforme de las desinacciones. Oye, pero es que sí hay gente que más preparada que se le puede invitar. No, sí. Déjame decirte una cosa, que yo antes de eso, me aseguraban que de nuevo iba a ser Francisco Gaitán, ¿eh? Yo estaba, ya cuando vi la información dije, ¡ah! Cambió, pero todo me habían indicado que el Panchito iba a continuar. No, que estaba haciendo buen trabajo, ¿eh? El señor, vamos a tratar de hablar con ellos, vamos a tratar de invitarlos, porque aquí no andamos correteando a nadie. No. O hablando a sus espaldas. Vamos a invitarlos para que nos den la cara. Sí, que nos dé su punto de vista. Aquí ya está la liga, lo que viene siendo la MMA también, incluida en box y lucha. Entonces yo creo que es importante que nos den su punto de vista y cómo van a trabajar para que todos estemos informados y enterados. Y ya ves que podemos conseguir incluso los reglamentos porque alguien nos los demostró. Tú los viste aquí el día que los trajeron Botamán. Exactamente. Entonces está el viejo reglamento, el nuevo reglamento cuando ya derogaron algunos artículos de lucha libre. Pues vamos a ver qué tal funciona esta nueva comisión de lucha libre. Esperemos que bien, por el bien de la lucha. Exactamente. Y hoy recuerden Omar Brunetti, Neutrón y Mágico contra los hermanos Trueno y el Maléfico, que su mascota feliz está en Avenida 8 de Julio 3899. Horarios de 10 a 2 y de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2. Para que vaya, lleve su mascota, 25% de descuento en cualquier servicio, Paquito. Pues ahí está. ¿Y vas a narrar bajo protesta? ¿Por qué? Bueno, pues ya ves que hay camioneros que trabajan bajo protesta. Ah, sí, oye, no tienen... Puedes... Ay, mejor rápidamente la lucha. En la semifinal vienen Nautilus y Freezer contra el Joker y Sádico. En la siguiente, Explosivo, Reiko y Randy contra Exterminador, Gran Kenut y Mr. Apollo, Mr. Apollo. Y en la siguiente, Capitán Sobra, Cobra y Fugaz, contra Diplomático y Guerrero de la Muerte. Y en la de Cantar la Lona, nuestro cuatacho Obispón Negro Junior contra La Cuca. Eso soy a las 6 de la tarde, Arena Coliseo, Medrano 67. Cuatacho tuyo, a nosotros ni nos pela. No voltea y nos saluda. Pues te saludo, pero se voltea para qué lado. Dile que salude con los dedos abiertos. Porque de repente con la mano cerrada, pues, como la hace Quicho, no, ya, está muy grotesca. Saludos hasta Mazatlán. Bueno. Pues hablaremos más adelante de eso de la comisión, a ver qué pasa. Es que mira, es que ahorita, bueno, pues la presentaron, pero vamos a ver cómo es que empieza a trabajar. Yo sé que hay una polémica enorme, pero ya hemos invitado a la comisión. Vamos a invitar. Pues vamos a invitar incluso al alcalde si se quiere poner aquí las pilas para poder hablar y decir por cómo es que los escogió. Porque si yo hubiera ido a Botamán, yo lo hubiera abordado en algunas preguntas. Sí. Precisamente porque a mí me habían dicho que él no estaba conforme o de acuerdo con algunas cosas y menos la lucha libre. Pues vamos a ver. Yo quería ver si eso lo puede hacer. Y igual si nos puede dar un domingo, no creo que el domingo tenga actividad. No, yo creo que sí viene, ¿no? Hay que conseguir más su número de teléfono. Digo, los tianguis se levantan temprano. Sí, también. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señor Paquito el hijo de Paco Paquito. Venegas, gracias por tu intervención. Tú no te apures, échale ganas, ¿eh? No hay problema, Botamán. Gracias a ustedes por invitarme y ya estuve en Super TV también. Oye, de veras, tu papá tiene buena barra. Si lo corre su madre, Botamán, si lo corre su madre, tú vas a tener la culpa. ¿Yo por qué? ¡Venegas! Pero, o sea, aquí no está Venegas y ahí está, mira cómo lo mandan. La gente dice que los nervios y todo, pero yo no saben lo que es estar aquí, como lo estoy ahorita, y que gracias, pues. Dile a tu papá un saludo. Saludos a Venegas. ¿Verdad? A tu papá. Venegas. Ya no lo quieres como papá, ¿o qué? No, oye, pero es que dicen, ¿verdad? Todavía gira en carnal, todavía te la valgo, ¿verdad? Pero pues... No más falta que critiquen al niño que dice no se te entiende ni matles. Es un bebé, por Dios. Gracias. Bienvenido. Gracias, Botamán. Y Paquito, pues la primera vez que yo hablé en un micrófono, que fue en la primaria, les menté la madre. Bueno, es que no me dejaban hablar y yo me puse nervioso y dije, y para finalizar el 10 de mayo, imagínate cómo me fue. A mí me castigaron, me expulsaron porque un compañero, y agarramos el micrófono y la directora estaba chonchita y le dice, Viruta, y el otro Capulina, ¿qué? A ver, nos castigaron, nos expulsaron hasta que no fueran nuestros papás. Sí, esa era la de antes. Y antes no había bullying, lo reventábamos a madrazos. Paquito, pues bienvenido del DF, quítate esos chilangos que traes todavía ahí. No, Botamán, no, emblemática la playera. No, digo, yo creo que eso nos queda para el recuerdo de los que fuimos allá. Y bueno, pues ahora sí que esperemos hacer, ahora sí que... canasta básica, boteo, como ya se utiliza para ir al de las leyendas. Aquí. Y el pariente más incómodo de la radio, gracias. Bueno, un placer estar aquí en Super Libre, Botamán. Quédense con la mejor música en Canal 58, Música Retro. Y recuerden que a las 6 de la tarde nos escuchamos en la transmisión directamente desde la Arena Coliseo. Al señor Venegas, a la señorita Jenny, La señora Montes. Jenny, mi amor, te mando un beso. ¡Ah, ya! ¡Ay, ya, mucho el amor! Te mando mucho. Mándale medicina, primero la contagia. Lleva al doctor, sí, cierto, que dice Paquito. Sí. Ay, te mando muchos besos. Ah, no, mándale dinero. Mándale el parvovirus si no quiso. Mándale dinero. Oye. Nomás eso sí, te mando, y te mando y no lleva nada. La otra haciendo de comer. Y sabes una cosa, hasta enferma te ves hermosa. ¡Ah, ya! No, así pues, le dice todo. Así le dice a la gitana. Porque quiere comer, ¿no? Le han de verdad de tragar. Así le dices a la gitana. ¿A la gitana cuando le dije eso? No le dices. Sí, no es cierto. No hacías cosas así como que en Japón te ves más linda. La gitana es amiga nada más. Amiga. Nada más. Saludos, Carmelux, yo sé que tienes que estar allá chambeándole, así es que ganas y pues aquí platicaremos para que escuchen la transmisión a partir de las 6 de la tarde. A señora Montes, a todos, a Jorgillo García, que el hombre mejor peinado de la radio. ¿Y? De la radio en Jalisco. Ahí está. En Jalisco, está. Tienes que puntualizar. En ustedes Jalisco. No dejen de preocuparse. Saludos, Jorgillo. Así es. Vámonos y regresamos a las 6. Adiós. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.